papá, mija. Nunca podrán decirme cómo yo debo vivir. Terca desde chiquita, no sé cuándo me torcí, pero ya no me enderezo y quiero brindar por eso. ¡Eso, mero, mija! Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Y yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente que si me buscan me encuentran. Que si se meten con ellas pago en la misma moneda. Permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Y yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente que si me buscan me encuentran, que si se meten con ellas soy la muchacha violenta. Estamos en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Les dones de Radio Malva, en la cafeta feminista que este 5 de marzo quiere recordar a las mujeres trabajadoras, porque parece que el apellido se ha ido perdiendo por el camino y no nos podemos permitir ese lujo. No asalariadas, trabajadoras, que lo somos todas, las mujeres de base y todas las mujeres horizontales. Y con todas vamos a estar esta tarde recordándolas a todas y hablando con ellas. Se trata hoy de reunirnos aquí, ¿no? Creo que en el momento en que estuvimos liando, tejiendo todas las relaciones para esta cafeta, lo teníamos muy claro. Se trata de recuperar, de reivindicar lo colectivo, el hacer colectivo del movimiento feminista, que también parece que se está perdiendo, ¿no? En esta sociedad tan neoliberal, tan individualista, en que parece que feminismo significa un empoderamiento individual, ¿no? Entonces, con una cafeta como esta, poniendo un montón de mujeres en la mesa y en los micros, pues queremos reivindicar que el feminismo es colectivo o no lo es. Bueno, pues también recordando de que, claro, el feminismo es colectivo o no lo es. Como va a ser colectivo, sobre todo aquí en esta mesa y en estas ondas, vamos a tener mujeres de Radio Malva. Vamos a tener una mujer de Sevilla que nos va a contar su experiencia. Vamos, que nos va a poner los pelos de punta, ¿no? Yo creo. Y recordar que estamos en Radio Malva 104.9 y podemos oírnos también, o nos podéis oír por radiomalva.org, que me he quedado en blanco. Gracias, guapa. Latin Power. Bueno, y también vamos a recordar luchas, ¿no? Luchas de mujeres de otros territorios, y vamos a tratar también de recordarlas a ellas. y que estén presentes hoy y estén acá con nosotras. Seguimos con música, seguimos con poesía, siempre feminista y siempre en voces de mujeres. Y recordamos a todas las que no van a poder estar también con nosotras, recordamos a todas las asesinadas, recordamos a las presas, recordamos a las explotadas que no pueden levantar la cabeza, con todas ellas y por todas ellas, este programa. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Berta Cáceres. Señor Don Ramón Pitera, en el café de Ramón, para entregar a Juan Rico, minero del Pozo 12, en las minas de la me alegraré que al recibo de estas letras te encuentres bien de salud. Yo estoy bien por la presente, aunque me tira entre rejas. Flamenca de cafetín, sin guitarra y pañuelo. Tengo de lo que canté tal vergüenza que estoy roja como un clavel de ventón. Sí, mate al pijas un día, que el pijas descanse en paz. Son mis cantares de entonces, a dos sesiones diarias, los que no puedo olvidar. ¿Quieres tú que olvide aquello que yo decía? De que el hombre tiene razón y la mujer es la esclava para servirlo de por vida. De que cuanto más me pegue más lo tengo de querer. Y que cuando me chafara yo le daría mi boca canela, limón y que pa' mí cumplo sentencia por aquello que canté, robándole a la mujer su dignidad y su vergüenza. Le dirás a la Manuela que me cuide de la niña. A ti, Juan, lo que quieras, que estoy pegadita a ti como el sarmiento a la viña. Y sin más por la presente aquí quedo prisionera. Recibe muchos abrazos de esta que lo es y firma Dolores la Pedrera. Remite Dolores Sánchez, galería de perpetua, prisión de Alcalá de Henares. Galería de perpetua, prisión de Alcalá de Henares. Galería de perpetua, prisión de Alcalá de Henares. Galería de perpetua, prisión de Alcalá de Henares. Prisión de Alcalá de Henares. Prisión de Alcalá de Henares. Para mí el 8M es un día para sacar a la calle nuestro grito de rabia y rebeldía por las presas, por las asesinadas y por nosotras. Bueno. Hola, buena vez Prada. Hola, buena vez Prada, qué bé, te sentim genial. Gràcies, ja vosaltres també. És que tenim la taula nova, no sabíem, és la primera crida que fem per telèfon i la veritat és que estàvem un poc nervioses perquè no sabíem com anava a ser això, però clar, si entre dones segur que tenia que ser bé. Per descomptat. Bueno, conta'ns, què tal, com anava avui, que sabem que porteu un dia molt intens, que heu estat aquest matí al Cabanyal, que ara continueu en Benimaclet. Sí. Què tal? Sí, què tal, mira, porteu el dia? Molt bé, doncs recordo un poquet allò com ha començat la jornada. Bueno, jo parlo des de la part de l'Assemblea Feminista de Pobles Mai fins al Girós, que forma part de l'Assemblea Feminista de València. I previ al 8M al dimarts, doncs estem fent en diversos barris accions tot el cap de setmana. Aleshores, este matí hi ha hagut companyes en Ciutat Vella fent també tallers en pancartes i nosaltres hem estat fent altres accions. Ara esta vesprada estem en Benimaclet i demà al matí a Rosaf. Aprofiteix per recordar un poquet el recorregut. Però tornant un poc al que preguntàveu, este matí en Poblats Marítims als Girós havíem previst una acció que doncs, bueno, pensem que ha estat molt bé. I si voleu explicar un poc en què ha consistit i el motiu evident també, no?, de per què hem posat també el focus. Sí, sí, clar, d'això se tracta. Molt bé. Nosaltres hem establert un recorregut i siguem des de la zona de Santiago i arribaven a Cabanya l'Horta. I en aquest recorregut havien decidit també fer unes parades, podríem dir, estratègiques en alguns punts també del barri. El fil conductor era parlar del tema de l'habitatge des d'una visió feminista i perquè considerem que és una problemàtica al barri important, no només al nostre barri, sinó a altres barris de la ciutat. El tema de l'habitatge, doncs, sabem que cada vegada hi ha més persones, no?, que estan patint tot el tema de processos de pujades de lloguer, de fons voltor, d'expulsió dels barris, de gentrificació, el problema del turisme, o sigui que tot això fa que molta gent no puga tindre un habitatge digne ni vides dignes, no? I moltes vegades també les persones que estan patint això són dones, a més moltes també migrades i racialitzades. I volíem posar el focus en l'acció en això i en fer una reflexió al respecte. I hem començat primer en zona Santiago. A més, també, en guany, el lema que hi ha des de l'Assemblea Feminista de València és ara que estem juntes aliances feministes. I això ho comento perquè creiem que ara més que mai hem d'establir aliances, no?, en altres col·lectives per treballar juntes. i ens hem estat unint, no?, per fer l'acció en altres col·lectives que ens han donat suport, com per exemple la zona Santiago. Ahir hem començat, hem fet unes pancartes, hem preparat un poquet ahir l'acció. Zona Santiago és un espai meravellós que tenim al barri, és un espai per fer accions, és un espai de cures, és un espai per mostrar que els barris poden fer-se d'altres formes. I des d'ahir ja hem caminat fins a arribar a la plaça Llorenç la Flor, ahir hem penjat una pancarta on hem parlat del tema de l'habitatge i hem insistit un poc en el que vos deia abans al principi. Després hem anat cap al Mercat del Cabanyal, que per nosaltres també la plaça és important, i ahir hem deixat una... Sí, estic sentint-vos ara un poquet de ressò. No sé si que s'havia tallat la comunicació o volíeu fer-me alguna pregunta. Doncs no, esperàvem que continuarem terminant, però perfecte, és que no sabia ben bé. Del Mercat del Cabanyal, i sí que sí, hi ha una cosa molt important, no? Lorena, sí. Perquè està una dona que està un poquet apagada, però que ha sigut assassinada i que té ahí el seu record. Ahir hem deixat una pancarta on estava insistint que ara que estem juntes fem memòria feminista. Ahir volíem també visibilitzar la importància de la lluita feminista, no? Que és una lluita que ve de temps, no? Que n'hi ha hagut moltes dones abans que han estat treballant en això i en altres punts de la lluita feminista. I volíem també fer constatar això, no? I també visibilitzar les violències. I després hem terminat el recorregut al l'Horta Cabanyal, Cabanyal l'Horta, i estàveu presentant a un el cinc de la Reina, que m'agradaria que explicaràs un poquet una mena que hi és i per què està recorçant el que tu estaves parlant, no?, de l'habitatge. Sí, finalment... No hem variat el recorregut en l'últim moment, però després d'alguna manera han estat presents, no? També al final, en Cabanya l'Horta. Sí, ahir en la companyia del sindicat de barri Cabanyal i diguem que la comissió feminista que ne tenen, que han estat explicant breument alguns aspectes i també han comptat en el suport, no?, d'algunes de les dones d'aquest bloc. I no res, allà en Cabanya l'Horta hem aplegat també hem tancat parlant també d'altres col·lectives que estan treballant, no?, en el barri, en el tema de l'habitatge i d'un espai digne com el tema de Cuidem, en la pancarta del PEC, no?, que han deixat allà. Després també hem comptat a banda del sindicat de barri Cabanyal, que ha donat suport. I ja per a tancar hem fet un parell de cosetes així una mica més lúdiques, no?, que també és important posar el cos i el cor. I aquesta vesprada esteu en Benimaclet, que és un altre barri que està mobilitzant i que té també un fil conductor diferent, en aquest cas internacional, no? Sí, en Benimaclet el que, diguem, s'està fent... és que vos sent molt malament, senten molt de ressò, la veritat. Sí, ara escoltes? Sí. Sí, crec que un poquet millor, perdoneu. Sí, jo crec que és per l'altaveu. Espera a veure si ara Lorena l'escoltes millor. Vale. Jo crec que sí, sí, estàveu parlant de Benimaclet. No sé si voleu que vos contem també un poquet el que n'hi ha, perquè ara mateix està en marxa tot. Almenys que contes qual és la voluntat i el fil conductor, no?, que està important tota l'activitat. Sí. Així, diguem que s'ha volgut posar el focus en el tema de l'internacionalisme, que també és una altra vessant des de l'Assemblea Feminista, no? I diguem que totes les accions que se van a fer, entre cometes, van a ser per parlar de la lluita de les dones a Kurdistan. De fet, ara mateix estan en una xerrada on estan explicant una col·lectiva aliada, no?, que coneix i que està en la lluita de les dones del Kurdistan, està explicant un poc tot el que suposa, tot el que han fet. Després, quan acabes, farà una cercavila per així per el barri i al final es tancarà també en danses kurdes la jornada d'avui. I el tema internacionalista continua demà al matí en Russafa, que faran accions en suport a les dones de Nicaragua. Conta'ns una mena de l'agenda del 8 de març, per al dimarts que teníem. El dimarts, i estem també pendents de la pluja, com no, però en principi farem una concentració a l'hora del dinar, a les 2 davant del CIE. i ahir dinarem totes juntes i prepararem un poc el que és la marxa cap al recorregut del 8M. Davant del CIA, a més, abans d'eixir cap allà, doncs es faran algunes accions també per companyes de migres i bueno, també un homenatge a Berta Càceres. Triem i selleu per nosaltres perquè defensem també un feminisme antiracista i el CIE d'alguna manera és com la visibilització d'aquestes opressions, no? cap a les persones migrades i racialitzades que pateixen, no? el tema de no tenir papers, no? I com el sistema és violenta. I ha sigut per nosaltres altres vegades també lloc d'eixida, català mení. Després nosaltres anirem al recorregut, diguem, principal, acompanyarem o entrarem, estarem una estona, però eixirem abans d'arribar al final, diguem, d'aquesta manifestació i el nostre final serà davant de la subdelegació de govern. I per què? Perquè subdelegació de govern per nosaltres visibilitza una institució que està reprimint-nos, no? Reprimint-nos per el tema de la llei Mordassa que a l'Assemblea Feminista, en aquest cas, ens ha penalitzat, no? En les dades de 2018 i 2019, diverses companyes doncs van ser penalitzades i ara estem en els judicis, no? També. I és una manera de posar tant al principi com al final el focus en dues qüestions que per a nosaltres són vitals. I això és el viernes 11 de marzo, ¿verdad, Lorena? Perdó? Es el viernes 11 de marzo, ¿no? A las 12. A la concentración contra... El judici de los... No, sí, pero, sí, el judici es el día 11 de març, tenim un, de fet, a les 12 crec que comença, farem difusió en xarxes, però com no, doncs, com sempre, animem a fer suport allí a la porta de la Ciutat de la Justícia i després, cap al final de mes, segurament n'hi has con altre i algun mes. O sigui, que també gràcies per recordar-lo, perquè clar, el 8, però la lluita continua, no? Això és. Pues Lorena, para finalizar un poco, para ir terminando la verdad, y puede parecer un poco redundante, pero también se trata de poner el cuerpo, estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo, ¿no? Queríamos saber de ti, ¿qué es para ti el 8 de marzo? ¿Qué es para mí el 8 de marzo? El 8 de marzo es la manera de visibilizar un poco la lluita que se fa día a día, ¿no? I de visibilitzar també el poder, la capacitat transformadora que tenim les dones i els cossos dissidents, no? Per transformar també aquest sistema en el que vivim i el que no estem a gust, no? És un dia en el que visibilitzem, però ja dic, una lluita que evidentment és dia a dia, gota a gota. Perfecto, Lorena. Muchísimas gracias. Nos vemos en las calles y todos los días reivindicando y luchando, como dices. Muchísimas gracias a vosotros también por estar pendientes del que se desde la Asamblea. Una abrazada, buena vesprada. Una abrazada. Per a mi el feminisme assenyala que la pau és possible, però només des d'un posicionament feminista, des d'un posicionament que avalua la igualtat, l'autonomia, la sobirania dels pobles, la no discriminació de ninguna classe, el respecte a la diversitat, a la integritat, i ningú moviment com el moviment feminista ho ha fet sense cap acció bèl·lica. Així és que per a mi el feminisme és valors per a la pau. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en estudio con las compañeras del grupo de dones de la Malva, Manola y Taina. Y Taina, además, que es de la Escuela de Personas Adultas de la Malva Rosa. Y nos van a contar ahora un poco también todo el proyecto que llevan ellas a cabo. Además, el grupo de dones de la Malva lleva más de 30 años actuando, construyendo un barrio para todas y todos. Y bueno, bienvenidas compañeras, un placer volver a reencontrar. Bueno, lo primero, hola a todas hay muchas caras conocidas y bueno, gracias a Radio Malva por ofrecernos este espacio que creemos que bueno, es un espacio muy de barrio, un espacio sano y un espacio donde podemos hablar con libertad. Sí, yo soy Taina y también soy del grupo de las Donas de la Malva y de la Escuela de Adultos, que bueno, de personas adultas. Y nada, muchas gracias por darnos visibilidad. Antes de empezar, a que contéis un poco todo el trabajo del grupo de donas de la Malva y del grupo de mujeres de la Escuela de Personas Adultas, nos gustaría saber qué es para vosotras el 8M. Ante todo, no hay nada que celebrar. Es un día que creemos que es de evidenciar, de salir a la calle y de decir basta ya, no de testimonio tampoco, sino un día de llamar a las mujeres, sobre todo a las mujeres que se quedan en su casa, vámonos a la calle. Entonces, como decía al principio, nada que celebrar. En nuestro barrio, lo primero que vamos a hacer, bueno, hemos hecho esta mañana, hace unas horas, ha sido un panel que tenemos, que lo conquistamos a través de petición al ayuntamiento, y hemos puesto todas las mujeres que han sido asesinadas desde el año 2021 y 2022. Es un trabajo que han hecho las alumnas y alumnos de la Escuela de Adultos, y las mujeres hemos colocado unos papeles con el nombre de cada mujer y la edad. Y luego abajo hemos puesto un pequeño reclamo, que es nuestra pancarta, que es fuertes, vives y diversas, son feministas. Dones de la Malva, Rosa. Entonces, eso lo hemos puesto esta mañana. Hemos acabado de colocar los carteles donde hemos hecho toda una explicación de las actividades que vamos a tener con motivo de estos días, ¿no? No se puede decir que sea la Semana de la Mujer, porque mujeres somos todos los días. Esto es un acontecimiento que queremos dejar muy claro, ¿no? Que no es que sea la Semana de la Mujer sin más, ¿no? Sino mujeres somos todos los días, están matándonos a las mujeres, con lo cual hay que evidenciar esta barbarie y hay que sacar, diríamos, penalizaciones a esta barbarie que se está cometiendo contra nosotras. Delante del Colegio Público Ballester Fandos, y allí lo verán. Es un panel humilde, pero reivindicativo, y nosotras lo hemos titulado Añorando a las que ya no están, ni una menos. Perfecto. Estábamos antes hablando, ¿no?, de los años que lleva el grupo de dones de la Malva. Tú has hablado ahora de esta conquista, de este panel, ¿no?, de la cantidad de reivindicaciones que lleváis haciendo en el barrio de la Malva Rosa, que es una parte, ¿no?, de los poblados marítimos. Y quería saber por qué. ¿Cómo empezasteis, ¿no? Porque es que además estuvisteis en el grupo motor de creación de esta radio en la que estamos. Entonces me gustaría, vamos a hacer un poco de memoria histórica, lo que decía Taina antes, memoria de los feminismos aquí de los poblados marítimos. Sí. Bueno, el grupo nace primero desde el grupo de mujeres, desde la asociación de vecinos de la época, como una vocalía dentro de la asociación. Y luego, unos años después, nos hacemos independientes al margen de la asociación. Y ya hemos continuado independientes al margen de la asociación. Ahora, en la asociación actual, estamos algunas también colaborando y apoyando. Pero una cosa que hay que decir desde aquí y denunciar también es que no tenemos un local propio como grupo de mujeres. O sea que vamos a la Universidad Popular, al Centro de Mayores cuando nos lo dejan, y así vamos. Entonces, cuando se crea Radio Malva, que hay gente muy joven que inicia esta radio, las mujeres apoyamos, y de hecho nos hacen varias entrevistas. Estaban en unos bajos, en la finca del residencial Malvarrosa, al lado del colegio Cavite, Benja, su hermano, y algunas mujeres más, ¿no? Y ahí hemos ido varias veces. Fue un gusto tener una radio en el barrio. Creo que fue de las primeras de Valencia. Y luego aquí, después, muchos años después, también vinimos a cosas que nos llamasteis. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sería decir que el grupo ha tenido, diríamos, fluctuaciones, unas veces ha estado más álgido, otras menos. Contar que ahora en la actualidad hay más de 100 socias, pero no quiere decirse que, bueno, que hay un grupo de 100 trabajando, al revés, pues podemos ser como mucho 10, 8, 15 en momentos como estas semanas. Y bueno, y luego otra cosa importante es que hará como 12, 13 años empezamos dentro del grupo de mujeres Malvarrosa, algunas, 9 concretamente, entre 9 y 12, hacer teatro. Y entonces hemos hecho montajes que hemos representado en varios sitios, desde teatro desde perspectiva de género, claro, feminista. Hemos representado desde Encar Revolta hasta la parroquia de Vera, o sea que. Y seguimos, concretamente, uno de los actos de los días estos que tenemos para reivindicar, no para celebrar, será la Sin Sombrero, que será el jueves día 10 a las 6 de la tarde en la Universidad Popular. ¿Calle? Calle Avenida Malvarrosa 98. Vale. Eso iba yo a preguntaros, que estás diciendo que estás haciendo teatro, ya nos has nombrado una, la Sin Sombrero, pero seguro que tenéis ahí un repertorio. Bueno, tenemos un repertorio humilde. Hay que decir que, bueno, somos mujeres que nos gusta el teatro, un poco atrevidas, que hemos tenido una profesora que ahora por circunstancias laborales no está, pero tenemos otra muy buena también. Voy a nombrar a las dos, Belén Vendrell y Pura Marco, la de ahora. Y entonces creo que Belén tiene una paciencia excelente con nosotras y es como que ha captado y nos conoce bien y sabe sacar de cada una lo mejor. Y Pura Marco creo que es la mejor sustituta que nos podía poner. Sí, un repertorio humilde, pero tenemos. O sea que hacéis uso bastante de la literatura, que tenemos aquí la revista de este año, ¿no? La Marsalada, y el teatro como... Sí, como la revista... Como herramientas de reivindicación. Sí, ¿no? Sí. Y desde la perspectiva de género. La revista, me salto ahora a la revista, el año pasado no la sacamos por el tema del COVID y este año ha sido un reto. Y entonces se hace de una forma muy participativa, quien quiere escribir, con cuatro secciones importantes. Editorial, artículos de opinión, el tema libros y cine, algún poema y algún dibujo, y un apartado recordando a mujeres, porque en pocos años pues se nos han ido cuatro mujeres estupendas. Sí. Y Taina, en la Escuela de Personas Adultas de La Malva también tenéis un grupo de mujeres bastante potente, que además confluyen bastante con el grupo de donas de La Malva, ¿no? Sí, sí. En la escuela empezamos, bueno, yo empecé hace, ya no me acuerdo, 10 años o cosas así, o posiblemente más, como presidenta de la asociación de la escuela, y empezamos a hacer actividades, pequeñas cositas, porque la verdad es que no había gran cosa, ¿no? En la escuela se hacía nada más que una fiesta de fin de curso, y empezamos a hacer cositas, como un taller de educación emocional, un taller de feminismos, un taller de risoterapia, un taller de faroles. Entonces ahí en esos pequeños talleres se fue creando y generando unas redes y unos unas relaciones que, bueno, que de hecho ahora mismo tenemos una tertulia literaria en la que somos bastantes mujeres que ya se han afianzado y que con la lectura, la salida al teatro, al cine, pues se han ido tomando conciencia, ¿no? Y afianzando cada vez más el tema de la reivindicación y la conciencia del feminismo, ¿no? De la igualdad y de... Nos queda poquito tiempo, pero yo no me puedo sustraer de preguntaros a las dos una cosa. Estáis hablando todo el rato de actividades que tienen que ver mucho con la cultura, pero con una cultura, porque la cultura es revolucionaria, ¿verdad? Sí, claro. La cultura fomenta el espíritu, fomenta los cambios de los procesos de cambio de sociales de una manera mucho más importante de lo que nos damos cuenta. Por supuesto. Para mí, a mí me parece muy, muy importante la labor, por ejemplo, de la escuela de adultos. De personas adultas. Es que estoy por el lenguaje inclusivo y me da. Y siempre estoy intentando. En la escuela de adultos, la verdad. De personas adultas. Es verdad que cada vez van más, bueno, siempre somos más las mujeres en todas partes, pero es cierto que cada vez hay más mujeres, mujeres mayores que toman conciencia de la importancia que es el conocimiento y la cultura. Y cada vez van más mujeres, ¿no? Porque yo creo que también la edad, la madurez se va alargando, ¿no? O la juventud, vamos siendo jóvenes hasta muy mayores, ¿no? Porque no creo que seamos mayores por tener una determinada edad. La juventud está en la cabeza, ¿no? Y somos mujeres mayores, pero muy jóvenes. Muy jóvenes. Entonces tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo me siento a hablar con los jóvenes allí en el patio y con las jóvenes y me siento muy próxima a ellos, ¿no? Y digo, mira, qué bien. Y bueno, también tenemos nuestras diferencias, pero está bien hablar con ellas y ellos. A mí me interpelan entre las mayores, por eso quiero participar. Has dicho, las mujeres vamos descubriendo, ¿no?, la cultura. Yo creo que las mujeres mayores vamos descubriendo la vida, porque como nos hemos dedicado toda la vida a cuidar, a criar, vamos descubriendo lo que es tener la libertad de elegir, de ir a un cine, de ir a un teatro, de juntarte con amigas, de ir a hacer deportes, de lo que sea, que es todo lo que nos perdimos mientras nos dedicábamos a los cuidados, ¿no? O sea que sí, que para nosotras es un descubrimiento. Sí, porque yo lo que he ido descubriendo es que a mí me alimenta el conocimiento, el contacto con otras mujeres. Para mí es necesario el contacto y el crecimiento, y crezco con ellas. Y de verdad que necesito de las mujeres, porque, no sé, intercambiamos y aprendo, ¿no? Y aprendo muchas cosas. Y además, ellas también han aprendido. En la escuela hicimos hace unos años, en el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista, hicimos unos faroles, un taller de faroles. Un taller que yo no había hecho jamás, pero dije, vamos a hacer unos faroles. Y me fue muy, muy gratificante el descubrir que mujeres que nunca habían ido a una manifestación contra la violencia, ni a ninguna, ni a nada, prepararon su farol y salieron. Y fuimos, pues el autobús iba lleno de mujeres de la Malvarrosa que jamás habían ido a una manifestación. Dijeron, nos ha liado Taina. Y digo, no os he liado. No digáis eso, ¿no? Pero esas pequeñas cosas son las que hacen que acerquemos, que nos acerquemos y que tomemos contacto y conciencia, Sí, bueno, a lo que ha preguntado la compañera antes, dentro de estos días de reivindicación feminista, siempre hacemos el concurso de narrativa. Entonces, es un lugar de encuentro, de escritura para mujeres. En esta ocasión no lo hemos hecho por el COVID, pero lo continuaremos haciendo. Entonces, aquí dábamos tres premios. Siempre elegíamos el tema en relación a las mujeres, a su vida cotidiana, los cuidados, la educación. Entonces, esto ha sido siempre como un éxito, porque mujeres muy humildes que iban a la escuela de personas adultas, o personas, mujeres que no salían de su casa, ha sido un motivo para escribir dos folios. Y esto también ha tenido mucho éxito dentro de estas reivindicaciones feministas. En esa colaboración que decía vecinal y con la asociación, otro grupo de mujeres dentro de las mujeres del barrio, hicimos la confección de 200 bolsas de tela para salir a la calle con un marco que nos hizo la pareja de una mujer. Entonces, lo único que pedíamos era, esto lo hicimos desde la asociación vecinal, pero las que confeccionamos las bolsas éramos 8 mujeres. Cortar, poner los botones, todo. Y fue una solidaridad entre mujeres maravillosa. Unas llevaron tijeras, otras dedales, maravilloso. Entonces confeccionamos 200 bolsas y nos pusimos en la puerta de Consum y Mercadona, y lo único que pedíamos, la gente que quería hacerse la foto en el marco, dejar la bolsa de plástico y coger la que habíamos hecho de tela. Acto gratuito, por supuesto. Eso lo hemos movido mujeres también. Pues compañeras, para ir acercando ya al final de la entrevista, que hoy tenemos un montón de intervenciones, un montón de compañeras que van a pasar por este estudio, queríamos que nos recordarais las actividades que tenéis esta semana, ¿no? Sí, va a ser breve. El martes tenemos una concentración enfrente de Mercadona de media hora solo, que la hemos titulado Pels nostres drets. Luego, per la vesprà, anem a la manifestació, les dones fent revolució feminista. Luego el miércoles María Zambrano, que viene una filósofa que va a hablar de la generación del 27. Y está en la escuela de personas adultas, ¿no? Personas adultas. Y luego el 10, la sin sombrero, a las 6 en la Universidad Popular. Y bueno, yo quería decir que hemos decidido salir a las 6 de la tarde desde la puerta de la escuela, porque así hacemos un poco de, sí, de colla. El martes 8. El martes a las 6 de la puerta de la escuela. Perfecto. Salimos para ir todas juntas a la manifestación. Muchas gracias por vuestro trabajo. Seguí colectivizando en este barrio que tanto necesita, y gracias por venir. Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes, el cel obert. Per a tots els braços i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la cor traspalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estandar.

Bueno, antes estábamos escuchando la entrevista que hicimos hace una horita, la verdad, con las compañeras Taina y Manola del grupo de Dones de la Malva y del grupo de mujeres de la Escuela de Personas Adultas. Y ahora dentro de un ratito, además, ¿no? Las compañeras vinieron antes, realmente hicimos la grabación porque debido a horarios, debido a la agenda feminista que tenemos en toda la ciudad, ellas no pudieron estar aquí en directo. Así que desde aquí volvemos a enviarles un saludo, muchos saludos feministas y agradecerles otra vez por haber compartido este ratito con nosotras. Y ahora dentro de un ratito vamos a hablar también con la compañera Daniela del Espacio Verde del Marítimo, que la vamos a llamar dentro de nada. Así que Penélope, pon un poquito de música para que vayamos preparando el tinglao. No le temo ni al rencor, ni a la envidia, ni al temor, ni a la ganas de dejar de ser quien soy. Que me dejen a mi aire, que yo sé por dónde voy. Que me dejen a mi aire, que yo sé por dónde voy. Mía, mía, mía, a mí me mueve el aire. Ya mía, mía, mía, a mí me mueve el aire. Ya mía, mía, mía, a mí me mueve el aire. Ya mía, mía, mía, a mí me mueve el aire. Ya a mí me mueve el aire. Me mueve el aire. Ya a mí me mueve el aire. Me mueve el aire. Ya a mí me mueve el aire. Me mueve el aire. Ya a mí me mueve el aire. Me mueve el aire. Ya a mí me mueve el aire. Y el aire me mueve a mí. És un dia que vinc recordant tot el món que tenim a entendre que som ells. És un dia per a dir que els homes no tenen que manar a les dones. Són un grup de dones que anem a un centre ocupacional de Sueca i tenim discapacitat intel·lectual. Tots els anys celebrem el Dia de la Dona. Este any ens ha fet una foto en el centre de dones que han volgut i sí en la foto. En el vagó. El poder de les dones. El 8 de març penjarem la foto en el Facebook del centre. És un dia especial que per denunciar que les dones cobren menys. En el centre ocupacional tenim una junta i la presidenta és una xica. El 8 de març anem a la mascleta perquè la tècnica és una xica. Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable. La libertad es condenable. Viajaba sola, salió muy tarde. Se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba. Pero ya es madre, es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas. ¡Qué vergüenza! Son asesinas. Encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear. ¡Cuánta grandeza! Las niñas madres las violaron y aún así van a parir. Su fortaleza es admirable, no como todas las pendejas aborteras que lo único que quieren es mostrar las tetas, escrachar paredes, incendiar iglesias, putas de mierda, feminazis mal cogidas, mal vividas, mal nacidas, mal paridas. Ahora que pienso si se mueren abortando, me da igual, la justicia es tan divina y tan brutal. En este país de gente bien, hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontras una alternativa. Hace terapia, anda a la iglesia, medita, habla con una amiga, porque toda vida es sagrada, toda vida es sagrada. Porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. ¿De qué se quejan? ¿Quién las entiende? Ahora todo es un acoso, no se puede decir nada, es un piropo. ¡Qué exageradas! ¿Cómo no les va a gustar que les quieran romper el orto? Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga en su lugar, que las ubique. piquen la palmera y se dejen de jorobar. Para mí que están re locas, se merecen que las prendan fuego a todas. El patriarcado, eso que es, nos odian tanto que no quieren ni coger con nosotros, ni fingir orgasmos, ni aguantar un grito, ni seguir llorando, ni limpiar la casa, ni lavar la ropa, ni hacer la comida, ni tragarla toda, ni tener más hijos, ni seguir pariendo, ni laburar gratis. Ya no es como antes, no se bancan nada. Esto es un espanto, no puedo entender por qué nos odian tanto. En este país de gente bien, de hostias y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontrás otra alternativa. Hace terapia, después lo das en adopción. Anda a la iglesia, siempre hay una opción, porque toda vida es sagrada. Toda vida es sagrada, porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. Esto es textual. Argentina, un país en el que a las niñas de 11 años las violan, las torturan y las obligan a parir. Regresamos en Radio Malva, en la Cafeta Feminista de Radio Malva, en este 5 de marzo. Estamos en la 104.9 de la FM, de los Poblados Marítimos. Hemos hablado ya con las compañeras del grupo de Dones de la Malva. También ya hemos escuchado a algunas compañeras mediante audio, ¿no?, comentándonos qué es el 8 de marzo para ellas. Y también hemos hablado con la compañera de la Asamblea Feminista de los Poblados Marítimos, y vamos a seguir comentando y hablando con compañeras que hacen feminismos en este distrito, ¿no? Y tenemos aquí al teléfono a Daniela, que es una compañera del Espacio Obert del Marítim. Hola, Daniela, ¿nos escuchas? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Daniela, antes de que empezara, que nos gustaría que te presentaras también, queremos saber de ti la pregunta que estamos haciendo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es el 8M para ti? Bueno, antes que nada, mi nombre es Daniela, soy del Espacio Obert del Marítim, una asociación que está entre Malvarrosa y El Cabañal, por la calle Eugenia Díez, y para mí el feminismo es la lucha de la mujer, la visibilización de la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos y por plantear la agenda feminista, por visibilizar e instaurar la perspectiva de género en la actualidad, ¿no? Y Daniela, buenas tardes. ¿Qué hace durante cada día Espai Obert de los Poblados Marítims? Porque, como tú decías, el 8M son muchas cosas, pero luego está el cada día de las mujeres, ¿no?, y de su lucha. Bueno, nosotros trabajamos desde la... Disculpa, es que... ¿Sabes que escucho como un acople y me escucho a mí misma? Entonces no sé si se puede solucionar o... Bueno, nosotros somos una asociación intercultural, entonces desde esa perspectiva... nos tenemos un área de la mujer, que es un área de la cual trabajamos todo el año y un poco es la que marca el área, el trabajo, la forma de trabajo de toda la asociación. Si bien no es una asociación dedicada solamente a la mujer, sino que es intercultural, dedicada tanto a hombres como a mujeres, digamos que la perspectiva feminista es la que marca el rumbo de todas las actividades que hacemos a lo largo del año. Ahora mismo estamos haciendo una actividad ahí abierta también a hombres, pero bueno, sobre todo a mujeres, para visibilizar, reivindicar y lograr el aporte común, ¿no? Yo creo que uno de los ejes, ¿no?, que atraviesa el Espai Obert, que es lo que comentabas, ¿no?, la interculturalidad y el hecho de que es un espacio de encuentro de personas migrantes, ¿no, Daniela? Sí, hay que tener en cuenta que en los espacios de inmigrantes no partimos todas del mismo lugar. Tenemos que tener en cuenta que cada una partimos desde nuestra posición, nuestra historia, nuestra religión, nuestra vida pasada, que se da también en otras en otro momento, quizás con mujeres aquí españolas, pero de ahí es como muchísimo más diverso. La interpretación del feminismo que puede tener una mujer marroquí quizás no es la misma que puede tener una boliviana, que es lo mismo que puede tener una senegalesa. Entonces, trabajar esa sensibilidad, esa apertura de la mirada, de encontrar puntos de común, de lucha, de focalizar, ver que en definitivamente las mismas cosas nos afectan a todas indistintamente de nuestro lugar de orígenes, simplemente por ser mujeres y el doblemente por ser inmigrantes. Entonces, esa es nuestra lucha y nuestro trabajo diario de visibilizar y eso y reivindicar, y sobre todo de hacer una apertura al feminismo, a no tener miedo a decir feminismo. Y sabemos que ahora mismo estáis justo en una actividad, ¿no? En un encuentro de mujeres. Cuéntanos un poco sobre este encuentro. Bueno, esta es una puesta en común, es una forma de trabajar de cara al martes, al 8 de marzo, de visibilizar y poner en juego las diferentes sensibilidades y bueno, y generar como un sentimiento de motivación para que las mujeres participen el martes en el acto. Daniela, una pregunta sí. Más. Es que a mí me ha interesado mucho algo que has dicho, ¿no? Y es la complejidad del encuentro de mujeres que vienen desde realidades e historias muy diferentes. Porque vosotras aglutináis personas, estabas hablando tanto de Latinoamérica, te estoy escuchando a ti, como de has nombrado mujeres marroquíes, es decir, que hay una diversidad grande. ¿Cómo se vive eso en el día a día y qué aporta? ¿En qué aporta la diversidad? Entender que el feminismo un poco blanco o tradicional quizás no da respuesta a las problemáticas que trae las mujeres o que hay que aportar otras miradas, ¿no? A veces mucho más profundas y muchas veces menos un poco más heterodoxas, por decirlo, ¿no? Un poco más diversas en cuanto a entender a veces lo que es la carga cultural, la carga religiosa profunda que está enraizada, que está mezclada con la cotidianeidad y con las costumbres y con la mirada de las mujeres que la tienen como suya. Entonces, rever eso, un poco abrir un poquito la mirada, poder cuestionar, aunque parezca muy poco, muchas veces es un paso muy grande que vamos dando de a poquito para que las mujeres se empoderen, para que entiendan que muchas veces que los roles simplemente no son naturales, simplemente sean históricamente se nos han impuesto. Entonces, bueno, cuesta, es un trabajo de a poquito, muchas veces con otras mujeres, con otros grupos de mujeres, de una forma más dinámica y más rápida, con otras simplemente trabajando un tema, una pequeña inflexión, una pequeña apertura de mente. Y Daniela, nos gustaría también que nos comentaras dónde está el Espacio Obert, cómo las personas pueden encontraros y también cómo os estáis organizando para de cara al 8 de marzo, al martes más en concreto. Vale, nosotros estamos en la calle Eugenia Viñez 235, enfrente, al costado de la Guardia Civil, detrás de la parroquia de la Buena Guía, enfrente a Acuarela, por más datos. Nosotros estaremos el martes, justamente, no tenemos abierto el SPAI. Seguramente alguna compañera irá ahí para reunificar a la gente que quiera salir desde el SPAI. Luego, si no, nos encontraremos seguramente en un punto en común. Y bueno, y como todos los años, saldremos de cara al 8 de marzo, ¿no? Pues Daniela, para ir finalizando también, ¿hay alguna actividad más que estés organizando durante esta semana? Esta semana que es una semana reivindicativa, una semana de lucha, pero que también entendemos que es un trabajo que lo hacemos todos los días, como decía Emilia. ¿Hay alguna actividad más que estés organizando? Bueno, en esta semana no estamos organizando ninguna otra actividad más que esta. Pero si me das un minuto, me gustaría invitarlas a las oyentes a participar de nuestra cuarta edición de Escuela de Ciudadanía, que es un proyecto que llevamos ya con mucho éxito con Jóvenes Sólidos y ACOEC, en el cual justamente trabajamos la participación política y el cuestionamiento político de los inmigrantes en la sociedad, para fomentar la participación no solamente y la reivindicación de nuestros derechos, sino que también la mirada y la puesta en común de las problemáticas que hay. Y desde esa perspectiva feminista, invitamos a las mujeres a que se den un paso adelante y que participen, que sean activistas, seamos activistas, porque es la única forma de cambiar y ser motor de cambio en esta sociedad. Perfecto, Daniela. Pues están las oyentes y los oyentes invitados. Creo además que desde Radio Malva os vamos a invitar para que habléis exclusivamente también de esta cuarta edición de la Escuela de Ciudadanía, que creo que se merece, ¿no? El año pasado estuvisteis aquí con Óscar hablando de este proyecto. Muchísimas gracias. Sí, te agradecemos este ratito compartido y nada, y te dejamos para seguir, pero nos vemos en las calles y nos vemos también por el barrio, por supuesto, y muchas gracias por vuestra labor. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Dale otro. Salud. Hasta el 8 de marzo. Para mí el 8M significa unión. Es un recordatorio de que, a pesar de lo que sufren y sufrimos todas las mujeres a manos del patriarcado, seguimos juntas y nos protegemos las unas a las otras. Somos los choros, los fletes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los pati pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave. Lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Seguimos en la segunda cafeta feminista de Radio Malva y ahora tenemos a la compañera María José Barrera, que es la fundadora de la colectiva Prostitutas de Sevilla. Hola, María José, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, primero que nada agradecerte por estar acá, aunque sea a través de una llamada telefónica. Y bueno, la pregunta que le estamos haciendo a todas las compañeras que nos han visitado es, ¿qué es para vos? Por más que suene un poco individualista, igual entendemos que es una respuesta que viene de tu formación colectiva. ¿Qué es para vos y qué representa el 8M? Bueno, la verdad que el 8M cada vez está degenerando más, ¿no? Antes nos echaba del 8M el feminismo hegemónico, y ahora pues también estamos siendo expulsadas por el breve mínimo inclusivo, ¿no? Cuando no solamente somos las putas, sino somos tantos colectivos los que no queremos participar, ¿no? Allí en Sevilla no vamos a participar en el 8M este año. Creemos que es un pulso del debate, ¿no? Y el debate no es abolición ni regularización, el debate es si nos queréis clandestina o nos queréis con derecho. Buenas tardes, María José. Es que has dicho algo que me parece muy importante y es has hablado de la degeneración del 8M. Y a mí me gustaría que, aparte de explicar que es una expulsión de una buena parte de las mujeres, si hay otras razones o hay otra visión, o porque también has hablado de feminismo alternativo. Claro, ahí estamos, ¿no? En formar parte de un feminismo inclusivo, ¿no? Donde diverso, crítico, donde estemos todas, donde no sobre ninguna. Y aquí somos muchas las compañeras las que nos estamos yendo de varios de los diferentes feminismos, ¿no? Por la violencia que se está ejerciendo hacia nosotras, ¿no? Y es violento que se nos use como escudo y que se nos use como arma en contra de otras mujeres o que seamos expulsadas por pensar diferente. Seamos putas o no. A mí me da también, María José, que ese miedo es una amenaza que sienten, ¿no? O esa violencia, ¿no? Porque ¿con qué necesidad tienen de usar tanta violencia, no sé, contra colectivos que están reclamando derechos básicos, que tampoco es que estén, no sé, ¿de dónde viene tanta violencia y de dónde viene tanta agresión, ¿no? Hacia el derecho de ser lo que te dé la gana o de buscarte la vida como quieras. ¿Por qué viene tanta violencia? ¿Hasta qué punto las putas organizadas sois una amenaza para los colectivos feministas? No somos una amenaza para los colectivos feministas. Somos una amenaza para el feminismo hegemónico. El feminismo hegemónico es el que ha creado el debate abolición y regularización para visibilizar que el feminismo se rompe. El feminismo está roto desde hace mucho tiempo y por eso muchas hablamos de los feminismos. De los feminismos donde nos encontramos a gusto, cada una. Diferente, indiferentemente de qué colectivo pertenezcamos. No solamente somos las putas, son las trans, son las no binarias, son las compañeras indígenas, las racializadas. Somos tantas las que estamos siendo expulsadas de un feminismo hegemónico porque no se nos escucharon. Porque el feminismo blanco empieza por encima de todas las demás. Y el feminismo blanco no solamente es un arma, lo usan como arma en contra de las compañeras racializadas y de las compañeras migras, sino aquí en España, contra las mujeres de los barrios pobres. Es un feminismo en que nos usa a las mujeres pobres para llenarse el ombligo. ¿Será eso? Es lo que le da miedo perder. Las hartas de capán de coño que se están pegando en nombre de todas las mujeres pobres. Creo que cada frase tuya tiene como para sacar un montón de punta y hacer un montón de reflexiones, ¿no? Pero hablando de este feminismo hegemónico, comentabas que los miedos tienen mucho que ver con la pérdida de poderes, ¿no? Y de la transversalidad, que realmente lo que ocurre es que lo puedes llamar feminismos. O puedes plantearte cuál es la verdadera cultura del feminismo, ¿no? Dónde cabe y lo que deja de caber, ¿no? El discurso como contraste de lo patriarcal, pero de alguna manera lo que está más que claro es que el feminismo dominante reproduce el discurso patriarcal y lo único que pretende es compartir los privilegios del hombre blanco, ¿no? Y ahí quedan excluidas o quedamos excluidas casi todas, unas más que otras, algunas tenemos menos discriminaciones que nos transversalizan, pero al final casi todas, ¿no? Bueno, el feminismo blanco y el feminismo hegemónico se están equivocando porque están luchando contra el macho, y aquí no es una lucha contra el macho, es una lucha contra la pobreza, contra la frontera, contra la ley de extranjería. Eso es lo que ellas no se enteran, en que quieren poner la lucha del macho por encima de todo, de la clase, de la pobreza, de la frontera y mucho más. Es que aquí nos hartamos de comer. Por eso está la industria del rescate. La industria del rescate forma parte de todo este feminismo hegemónico. Este es el poder. El poder es el feminismo institucional. El poder es que durante muchísimo tiempo primero se comió de las mujeres, mira, a través de las subvenciones y a través de la financiación. Es una vergüenza que le tengamos que dar la razón a gente como vos cuando dice que aquí lo que hay es mucho chiringuito. Pero eso es lo que hay, mucho chiringuito. Si no, hablaríamos de otro feminismo. Yo, uy, estoy con los mandos y me mareo. Joder, pero es que no puedo dejar de, joder, que de abrazar también estas palabras, y igual que Emilia, cuántas reflexiones me abren, porque una de nuestras preguntas siempre es dónde estamos las pobres, ¿no? Cuántas compañeras nos dicen, las empobrecidas, cuántas compañeras nos dicen, no, es que yo no sé de feminismo, es que yo ahí no, porque yo no sé, porque, y cuán importante es cada día caminar con ellas, ¿no? Y hacer prácticas más que discursos, ¿no? Porque al final parece que todos se nos quedan grandes discursos, ¿no? Y también nos planteamos, ¿no?, que no es una lucha contra la pobreza, sino contra la riqueza, porque al final no queremos ricos ni ricas, ni queremos servir a las blancas ni a los blancos, quiero decir. Es que, no sé, en este sentido iba mi reflexión, ¿no? Y también en el sentido de qué es valor a nivel laboral y qué no, cómo está tan valorado el trabajar haciendo armas o de militar, y cuán poco valorado están otros trabajos, ¿no? Que al final, ¿qué estamos produciendo? Porque el sistema nos puede vender lo que quiera, pero al final, ¿qué tiene valor, qué no tiene valor? Define mucho, ¿no?, a qué se dedica la gente. Es que es muy fuerte que nosotras, por ejemplo, generamos un Producto Interior Bruto a este país y que no tengamos reconocido nuestros derechos. Y que luego otras animaladas sean compatibles para generar pasta aquí y que encima de todo se les den derecho a poderlos hacer, ¿no? Como lo que estás contando, ¿no? Como en Cádiz, ¿no? Con las corbetas, ¿no? Y desde un partido anticapitalista, ¿no? Después de eso, ¿qué más decir? Si la economía social se basa en esto, en lo que se vende. Y si se vende arma, pues se vende en arma. Y dado que, por desgracia, nos vamos a encontrar este 8M, muchas pancartas, abolos y transfobas, ¿qué van a hacer las putas este 8M? ¿Qué van a hacer las trans? ¿Qué van a hacer las compas? Porque yo aquí en Valencia recuerdo hace 2 años una gran presencia, que ahora ya no está, antes del COVID, justamente, el año justo antes de que llegase el COVID, una gran presencia en estos espacios del colectivo Las Otras, de colectivos de mujeres organizadas. Entonces, este año están haciendo unas jornadas en Valencia que hemos grabado también y que vamos a difundir aquí por la radio, justamente ahora, de proderechos también. Y bueno, sigue activo, que no se anula, sigue activo, pero es verdad que como que ha perdido visibilidad. Este 8M, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que después de aguantar los años que nosotros llevamos aguantando de violencia, hay cuerpo para salir a la calle? Ahora, yo lo que le pregunto a las aliadas es, ¿qué vamos a hacer en contra de esto en el 8M? Mejor dicho, preguntan, ¿no dónde os vaya a poner ustedes al lado nuestro después del 8M? Porque después del 8M estamos muy solas. Y si se genera violencia, pues a estas tías, luego las que pagamos la culpa somos nosotras. En jornada, haciéndonos boicot, yo me he meado 2 veces en 2 manifestaciones, mis antecedentes penales la han hecho público. Dime, ¿qué cuerpo resiste tanta violencia? Y luego, ¿dónde está en el feminismo los cuidados en el centro? Porque en el centro, ¿de dónde? ¿De las mujeres que estamos siendo violentadas, no será? Una de las cosas que te quería comentar, buenas tardes, compañera, yo soy Alejandra. Esto, ¿no? Porque ayer estuve en una charla también organizada por las compañeras de acá, de estos territorios de proderechos, las compañeras de nómadas, estaban las compañeras de CATS también invitadas, y bueno, más o menos lo que decían cuando le hacíamos esta pregunta sobre el 8M era lo mismo que estás comentando. Entonces, 2 cosas. Una, decirte que yo creo que a mis compañeras, a mí ayer, estando en esa charla y hoy escuchándote a vos, es que sentimos que tenemos construido un discurso político muy similar, ¿no? En cuanto a clase, en cuanto a antirracismo, en cuanto a anticapitalismo, Bueno, más o menos coincidimos, o sea, me pasó ayer en la charla y ahora escuchándote. Y la pregunta es, ¿están en red las trabajadoras sexuales organizadas? ¿Hay un acuerdo de esto, de no aceptar más violencia, no querer estar en las calles por la violencia recibida? ¿O se va por región decidiendo...? Bueno, pues ya sabes tú cómo funcionamos muchas veces los colectivos. Durante mucho tiempo, los dos o tres primeros años, fuimos juntas. Ahora cada una está haciendo la lucha más por su territorio, pero luego a la hora de cosas estatales, pues vamos casi todas de la mano, más o menos, aunque no estemos muy organizadas, porque en todos los lados pues tengaban, ¿no?, evidentemente, y cada una quiere llevar la lucha en su territorio como quiere, ¿no? Pero ahora del nivel estatal todas estamos luchando contra la ley de libertades sexuales y todas estamos luchando contra la tercería locativa de esa ley de libertades sexuales y el proxenetismo no coactivo. Todas luchamos contra la discriminación y la despenalización. Y bueno, como tú has dicho, ¿no?, todo lo que nos atraviesa a las de abajo, ¿no? Una lucha de clase, una lucha feminista, ¿no?, y una lucha contra las fronteras, ¿no?, y la pobreza. Eso es lo que más nos atraviesa, porque es que si no, no sería lucha de nosotras, no somos la lucha de los colectivos de abajo. Si no nos atravesamos todas y luchamos todas juntas, esto no podrá ser. Pero evidentemente cada una tendrá que luchar en sus territorios dependiendo de las herramientas que tenga y de cómo y de las aliadas que tengan. Y qué es lo que puedan hacer las fuerzas que tengan para pa hacer. Y luego tener ser colectivos que tengan visión política y estratégica, ¿no?, de hacer la lucha, ¿no? Nosotros desde el colectivo de prostitutas de Sevilla siempre hemos estado demostrando de que tenemos una lucha estratégica, por supuesto, y una lucha política y una lucha de clase. María José, al principio también comentabas algo que creo que es una buena reflexión para mujeres que a lo mejor todavía no tienen tan claro este tema. Hablabas de que el tema del abolicionismo está siendo utilizado como un discurso sí-no, de manera que pretende sobre todo romper los feminismos e incluso y desincentivar, ¿no?, la lucha de mujeres y partirla por la mitad. ¿Cuánto de...? ¿Dónde pondrías tú el debate, que no es en el abolicionismo? Y te hago la pregunta más que por lo que yo piense, entiéndemelo, por lo que pueden pensar personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿no? Obviamente el debate no es el abolicionismo, es una absurdidad. ¿Dónde lo pondrías tú? Bueno, mira, las abolicionistas, para empezar, tienen tan solamente tienen un imaginario, ¿no?, y muchas consignas y muy poco debate. Y lo peor, muy poca información real de lo que está pasando. Entonces, manejamos esto como nos da la gana, ¿no? Esto lo coge una Rosa Cobo en una universidad y le machaca la cabeza a un montón de chavalitas que luego se van de voluntario a una ONG como Cruz Roja o como Médicos del Mundo, ¿no?, donde tan solamente se dedican a repartirnos condones y a darnos y hacernos la prueba del SIDA, ¿no? Y entonces se cree que nosotras somos todas unas pobrecitas. Pero luego no cuentan, por ejemplo, que somos multadas, que esas pobrecitas somos multadas con ordenanzas municipales, que esas compañeras que están en situación de inmigración no puede cambiar su situación de irregularidad porque le pesan esas multas. Esas mujeres que se declaran abolicionistas, si supieran todo esto, ¿se declararían abolicionistas o es que tan solamente tienen un imaginario? Porque la consigna del movimiento abolicionista es no escuchar. Por eso nos boicotean en las universidades, por eso no permiten que nos registremos, por eso no están intentando por todos los lados que narcemos la voz a través de una violencia al más estilo machirulo, utilizando a los machos, como por ejemplo el frente de estudiantes, para que nos boicoteen y que nos violente en un montón de universidades. Esto es vergonzoso lo que están incitando estas mujeres. De todas maneras, el día 24, para finales de noviembre, antes del 25 de noviembre, el colectivo de prostitutas de Sevilla va a intentar sacar un documental contando toda esta violencia que nos ejercen no solamente en a las putas, sino a todos los, a muchas mujeres por pensar diferente a este feminismo hegemónico. Hola María José, nada, encantada de oírte, la verdad. Se me ponen los pelos de punta y a la vez también me das un subidón. Gracias, muchas gracias. Sí que recordaba cuando estabas hablando hace un momento de que fui con Alejandra, mi compañera, a la charla de ayer y decía las mismas palabras que tú decías, ¿no? No piensan que tenemos que comer, que tenemos que pagar, que tenemos que vivir, que tenemos que pagar un piso. No, esas personas no se ponen en nuestra posición, ¿vale? Solamente comentarte eso y que vamos a seguir luchando y peleando desde los márgenes, ¿no? Así que... Pues nada, somos todos muchas, por muchos lados, que pensamos igual. Algún día nos juntaremos todas y será otro tipo de lucha y otro tipo de feminismo. Las que nos atraviesan las desigualdades. María José, no sé si lo sabes, te voy a lo mismo, creo que estoy tocándote un poco las narices o tengo esa sensación todo el rato, pero aquí en Valencia ha salido una nueva normativa de estos días, o va a salir, no sé si está ya vigente o está a punto de salir, pero está aprobada desde luego, para prohibir, sancionar a los puteros y prohibir los locales de alterne. Y con eso piensan que están ayudando a las pobrecitas víctimas en un gobierno tan progresista como el que existe en la ciudad y en la comunidad autónoma valenciana. Al abolicionismo de la comunidad valenciana se le debería de caer la cara de vergüenza. Que han tenido ahí... A los empresarios, a Nela, y nunca han ido a reclamarle absolutamente nada. Pero ahora van a coger camino y reprimir en unos espacios sin darle alternativa a ninguna compañera. En dejándolas en la calle y muchas compañeras de ellas posiblemente tengan que volver otra vez a sus territorios. Y si están pagando una deuda, la van a mandar a otro territorio y va a tener que pagarlo. En esto es lo que hacen las salvadoras. De hecho, aquí nos agredieron, no sé si os acordáis, en el congreso feminista este que se hizo en Valencia, que acompañamos a Concha, que solo iba a hablar, y tuvimos que hacerle ahí como hasta un cordón de seguridad casi, y aún así se llevaron empujones, algunas compas de estas violentas abolos de Valencia, que son un grupo organizado. Es que son muy violentas. Pero también una de las cosas que me flipa a mí de lo que he escuchado de ti, María José, es esto que, bueno, cosas que comentas de que hay que ir a todos los espacios, ¿no? Tenemos mucha tendencia a movernos en nuestros espacios cómodos de seguridad, pero ¿cómo desde alguna manera, desde tu colectivo, habéis transgredido eso de la comodidad o de los espacios seguros y habéis ido a todos los lugares, hasta los más insospechados? ¿Cómo se vive esto y cómo se pasa también por el cuerpo, ¿no? El tener que ponerte cara a cara con esta gente de mierda, no sé. Pues ya ves, mucha violencia, ¿no? En estos espacios y en todos, ¿no? Concha Borré ha recibido mucha violencia, no solamente ese día, sino a lo largo de su activismo, ¿no? Por ser una de las primeras caras visibles que participó en esto, ¿no? Los espacios, lo que estamos hablando antes, ¿no? Con esto, no se va a hacer nada contra estos espacios realmente, contra los clubes, contra esas cosas. Por muchas ordenanzas que ponga, lo único que van a hacer es perseguir al cliente en un espacio y en otro espacio el cliente va a poder entrar, va a poder seguir consumiendo prostitución si es lo que ellas están evitando, ¿no? La van a sacar de la calle y lo único que van a hacer es desplazarnos a terceros. Yo tengo entendido que parece ser que son 1.500 euros lo que le van a caer también a las trabajadoras sexuales, pero no lo tengo claro. Aquí no, aquí solamente al putero. El término legal que han puesto. Bueno, pues entonces van a hacer lo mismo que en Sevilla. En Sevilla pusieron esas ordenanzas municipales, pusieron un plan contra la prostitución. En el plan de contra la prostitución, después de estar en marcha un montón de años, le tuvimos que reclamar de nosotras cómo había ido el plan, ¿no? Porque no había ningún sitio donde estuviera documentado ni nada. La conclusión es porque dice que podemos estar un poco enfadadas por las identificaciones que se nos han hecho, 40 mujeres contra la pared, día sí y día de, y al otro también. Habíamos 500 trabajadoras sexuales en la calle en aquellos momentos. Ahora mismo tan solamente quedan unas 20 o 30, si acaso. Estas compañeras no recibieron ni vivienda ni nada por el estilo, no porque lo digamos las putas, sino porque la misma Envicesa, que es la entidad de las viviendas públicas del ayuntamiento, en un estudio de la prostitución, alegaron que no conocían el plan, ¿no? Si no conocéis el plan, ¿cómo coño habéis prometido vivienda? Si la tenéis que dar vosotras. No había trata, no había mujeres que quisieran dejar de ejercer la prostitución, que es lo que no pasaba, ¿no? Que no se nos había podido atender porque nuestro horario de trabajo no se compite, no entra con los de las instituciones, ¿no? Lo único que tenían que haber hecho era ampliado el programa de los compañeros sin techo. Dicen que no nos podían dar la tarjeta sanitaria porque no teníamos padrón. Había un convenio de salud de la Junta de Andalucía desde el año 2003 donde se nos iba a dar el padrón sin necesidad de se nos iba a dar la tarjeta sanitaria. Estas compañeras que tenían la tarjeta sanitaria les servía de arraigo para cambiar su situación de irregular y la industria del rescate no la informó de todo esto. Esto es lo que va a pasar allí. Más de lo mismo. Obviamente, con eso nos encontraremos, sin lugar a dudas. Has hecho una pregunta, has dado unos datos. Decías que estabais como 500 mujeres en la calle y quedáis como unas 20 o 30. La pregunta es, ¿dónde están las otras 450? Pues los obligaron a trabajar para tercero. Cuando no te dejan trabajar en tu espacio, lo que haces es empujarte y abocarte a la clandestinidad, como pasó a las compañeras trans, que se tuvieron que ir a otros espacios más oscuros, más clandestinos, donde al lado de la estación Santa Justa, donde empezaban los tíos a pasar por allí con los coches y a tirarle piedras, y tuvieron que cambiarse a otro espacio. Y las compañeras que desaparecieron de aquí, pues unas desaparecieron porque se fueron a trabajar para tercero, bien a piso o bien a club, y otras porque se cambiaron a otro espacio donde no fueran multadas con las ordenanzas municipales, que es un barrio que pega aquí, que está entre Sevilla, y dos hermanas que se llaman Montequinto. Hola María José, yo soy Julia. Te estaba escuchando y la verdad es que gracias por tus palabras tan certeras, tan contundentes, hace falta escucharlo. Y no paro de pensar, ¿no?, una y otra vez que todo se resume un poco a... Bueno, todo se resume. A algo que has empezado diciendo, ¿no? Pues que transforma esto en una polémica cuando realmente no la es, ¿no? Cada vez que hablan de la palabra, cada vez que ponen este adjetivo de que esto es una polémica, quitan el peso realmente de dónde está, ¿no? Y se trata ahí de que nos están negando, pues, espacios de agencia, espacios de autonomía, y tú lo dices, ¿no? O sea, en el momento en que las empujan a las mujeres que ejercen el trabajo sexual a trabajar para terceros, pues le quita todo el poder de autonomía, ¿no? Entonces, era solo una reflexión y muchas gracias por tus palabras y por interpelarnos, porque creo también que aquí nosotras tomamos el toque, ¿no? O sea, como aliadas donde estamos, ¿no? Y tenemos que estar en las calles también reivindicando esto. Pues sí, como aliadas tenemos que estar ahí. En todo lo que está ocurriendo, no, pero es que yo creo que tenemos primero que empezar antes de hacer algo contra ella. En lo que tenemos que hacer nosotras reunirnos y saber en territorio qué es lo que se puede hacer. Esto no es un movimiento anarquista haciendo una cosa, un movimiento político haciendo otra y un movimiento feminista haciendo otra. O nos juntamos todas juntas y nos hacemos con estrategia, o esta gente van a seguir visibilizando lo que están visibilizando. En que aquí hemos llegado un montón de locas en a romper este feminismo y esta forma de hacer las cosas. Y no, nosotros no hemos venido a romper nada. En nosotros lo que venimos es a que se deje de usarnos como sujetos de estudio porque nosotros somos sujetos políticos, porque hay unas políticas públicas que nos están atravesando y que estas políticas públicas las atraviesan a todas las pobres, que las ordenanzas no solamente para las putas. En que tenemos a los manteros, que tenemos a las sin techo, que tenemos a un montón de colectivos. Que el problema es que nadie se junta dependiendo la situación. Y que todo el mundo quiere ganar, quiere que gane su equipo. Y aquí esto no es una cuestión de equipo, aquí es una cuestión de estrategia. De estrategia para luchar contra la pobreza. Para que muchas mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución. Porque al final es un tema de no tirar por tierra, no abolir, no poner un este tema religioso puritano que tenemos encima de la cabeza, sino realmente ir donde, si queremos que desaparezca la prostitución, porque hemos decidido que sea así, hay que ir a la raíz. La pobreza que aboca a muchísimas mujeres, aunque no quieran, a ejercer la prostitución o a ejercer otro tipo de labores igual de violentas, igual de complicadas, ¿no? Que no solamente es la prostitución la que lleva este tema. Trabajemos, me ha parecido estupendo lo que has dicho, no pueden ir cada uno por su lado, ¿no? Las mujeres por un lado, las putas por otro, los anarquistas por otro, porque las luchas son iguales, son las mismas. Y enfrente tenemos a los mismos. Mira, el feminismo hegemónico, ¿no? Siempre está hablando que la prostitución cosifica los cuerpos, ¿no? Y que nosotros decimos es el trabajo más antiguo del mundo, ¿no? El trabajo es la prostitución más antigua del mundo, ¿no? Empezando por ahí, cualquier tipo de trabajo. Pero luego se habla de cosificar nuestros cuerpos, ¿no? De la cosificación del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución. No, a través de la prostitución, no, a través de la pobreza. La cantidad de mujeres que tenemos que vivir al lado de maltratadores y manteniendo matrimonios hipotecados precisamente porque somos mujeres pobres. La cantidad de mujeres que en pueblos se tienen que arrimar al primer capullo que aparece simplemente porque somos mujeres pobres para que nos puedan mantener. Las mujeres que viudas en que no tienen cargas familiares, que no han estado en el mercado laboral nunca, que tienen 565 euros en de pensión, que luego las vecinas la critican porque está ya un novio, pero sin darse cuenta que lo que se ha tenido que echar es un macho para que la juguete. La cantidad de mujeres, por favor, que dejan a sus niños en la puerta del colegio y se va a ejercer la prostitución porque son víctimas de violencia de género, pero no se atreven a denunciar pedazos de cabrón que tienen en su casa y tienen que juntar toda la pasta para cogerse el camino y pirarse de aquí. Mis compañeras, que yo ahora me dedico a trabajar por hora limpiando, que yo veo bajarse de los pajaritos, compañeras de etnia gitana, que sus machirulos están en la puerta pidiéndolo los 10 euros, 15, los 20 euros que han ganado. Eso nos cosifica los cuerpos. Los cuerpos se cosifica con la pobreza. Y no el cuerpo solamente de las mujeres, sino de mucha gente. Bueno, no, es que... Ya habla. Ha dicho mucho y claro, María José, anteriormente te decía que coincidíamos en el discurso, es cuando ponemos también el tema de clase sobre la mesa, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un tema de clase, vamos a hablar de capitalismo, vamos a ponerle las cosas el nombre que tienen. No, si sos de acá, de allá, de este color, trabajás de esto, trabajás del otro. Vamos a hablar de lo que hay, del empobrecimiento, de las desigualdades. Pero ese es un debate que no quieren tener porque cuesta mucho quitarse los privilegios. Y miremos desde qué lugar algunas hablan y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de lo que estamos diciendo. A nosotras lo que nos ejercen una violencia institucional a todos los colectivos, y es que ellas forman parte de esta violencia institucional que se nos están ejerciendo. Entonces es que está claro, no queremos hablar de lo que ellas, de lo que formamos parte, no queremos hablar de los privilegios que tenemos una pegándole palos a otra y el silencio cómplice de las que no están en las instituciones, ¿no? Solamente en pro de unos ideales, ¿no? Sin saber lo que cómo están golpeando a los cuerpos y cuerpos de tantas mujeres, ¿no? Es una burrada lo de esta gente, de verdad, una burrada. José, estaríamos contigo toda la tarde y de hecho quedan muchas cosas por ahí en el tintero, pero como ves, estamos todas entusiasmadas y dicen mis compañeras y suscribo que la radio está aquí para cuando quieras, Radio Malva, para poner la voz. Recogemos un guante que nos parece importante. Has dicho, ¿qué vamos a hacer las aliadas después del 8M? Pues esa es la pregunta que tenemos que recoger para, entre todas, ir retomando todo lo que has estado diciendo a lo largo de esta entrevista, que, como decía antes, no ha dejado más que reflexiones muchas que tenemos pendientes. Así es que no sé si quieres decir algo más. Por nuestra parte, muchísimas gracias y hasta muy prontito. Pues yo le hablaría a esas abolicionistas sin que tienen orejas, ¿no? Las que todavía pues, son capaces de escuchar a mi hijita, ¿no? Que escuchen. Porque no se pueden ser que formen parte de un colectivo que pisotea la cabeza de tantas mujeres. Nosotras aquí no hemos llegado para romper absolutamente nada, nosotras estamos luchando por nuestros derechos y cualquier lucha es legítima. Y la nuestra lo es. Nos encontramos y seguimos juntas. Salud, compañera. Gracias. Qué grande. Qué placer. Gracias. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Esto es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón. Por eso nos encierran y nos matan como ayer. Pero nuestro amor es el poder. Como nunca nos fuimos, siempre vamos a volver. De la periferia vienen las manadas. El glamour basurero de las perras sin trabajo. Siempre me ha gustado cómo suena la palabra puta. A los morbosos guardianes de la moral les digo: nuestro método es la pasión, la euforia y la rabia. La piel de perra como camuflaje. La construcción de nuestras feminidades espectaculares, desde la precariedad. Nos quieren sumisas o muertas. No hay nada más monstruoso que una mujer que no sirve al patriarcado. Reproductora sin sueldo y sin derecho. La piel de perra como camuflaje. La respuesta rabiosa a la molestia permanente de los machos. Forma parte de nuestra construcción de perras. Podemos existir en los márgenes, siempre que seamos profundamente desgraciadas. Las putas victimizadas y silenciadas. Me niego a ser una guerrera infeliz de piernas cerradas. Para mí el 8M representa a la mujer, pero pienso yo que las mujeres no necesitan representación. Nosotros nos representamos solas. ¿De dónde? corre el río que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcarque. El día 8 de marzo, como cada día del año, las mujeres reivindicamos y luchamos por un nuevo mundo. Un mundo en el que quepan todas las personas en condiciones de igualdad. Y lo hacemos reivindicando en cualquier tema: educación, salud, trabajo, cuidados, defensa de la tierra y en todos los puntos del planeta. Y de mujeres que luchan en otros puntos del planeta queremos hablar ahora. Y vamos a comenzar con quien, desgraciadamente, se ha convertido en un símbolo de quienes han caído bajo la represión que el poder, el capitalismo y el patriarcado ejercen sobre las personas, pero más brutalmente, como siempre, sobre las mujeres que defienden territorio y derechos humanos. El pasado miércoles 2 de marzo se cumplieron 6 años del asesinato de Berta Cáceres, mujer indígena del pueblo Lenca, coordinadora general y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Berta lideraba la lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aguazarca en el río Hualcarque, que provocaba el desvío y la contaminación de sus aguas y la expulsión de sus tierras de numerosos poblados indígenas, y se acabó convirtiendo en un obstáculo demasiado engorroso para el gobierno hondureño y las multinacionales que encabezaban el proyecto. Tras más de 20 años de lucha con defensa de las tierras de los pueblos originarios y su forma de vida, y tras más de 20 años enfrentándose al extractivismo y las explotaciones absurdas que alimentan un capital autodestructivo, Berta fue asesinada. Pero su nombre no solo no ha sido borrado, sino que ha crecido y se ha expandido como una luz, que no solo denuncia su muerte, sino que ilumina la de otras muchas mujeres que han sido y siguen siendo represaliadas por defender la tierra de sus ancestros y los derechos de las personas más débiles, como fue asesinada un año más tarde en Brasil Mariela Franco, como están siendo perseguidas en estos momentos compañeras como Lolita Chávez, como asesinan cada día defensoras de derechos humanos en Guatemala, El Salvador, Colombia. Asesinaron a Berta, pero su lucha no ha muerto. Son muchas más las mujeres que la continúan. Y si de simbolismos hablamos, qué mejor muestra que su propia hija, Berta Zúñiga Cáceres, quien sea la actual coordinadora del COPIN. Guardiana de los ríos, compita, Berta, que arrecie su esperanza sobre el mundo. Que corre el río Hualcarque. El río Hualcarque que corra con Berta. A mí me faltan 364 días de reivindicación y de lucha. De todas las mujeres que la lucha en Latinoamérica continúan, pero no solo están las mujeres latinoamericanas, que también las hay y algunas que no hemos nombrado, como las nicaragüenses, de las que mañana harán un homenaje, También están las mujeres kurdas, haciendo una revolución silenciosa pero profunda. También están las mujeres saharauis, que ellas solas construyeron unos campamentos y que ahora sus propios compañeros, como siempre, tratan de ocultar, ¿no? También están las mujeres palestinas, están todas las mujeres que llevan proyectos en África y que luchan cada día. Y a todas ellas queremos también homenajear y recordar, porque la lucha de las mujeres es global. Acá me gustaría una frase pequeña de Berta Cáceres. Vos tenés la bala, yo la palabra. La bala mueve al detonarse. La palabra vive al replicarse. Berta Cáceres. Y viene a colación lo siguiente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir, escogí las palabras, hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allí quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama con un mosquitero. Ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece mis deseos. No fue así. No fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre, aunque no tenga nada. Gioconda Belli. Bueno, antes de seguir, recordar, ¿no?, que estamos en Radio Malva, en la 104.9 de la FM, también en radiomalva.org, y vamos a seguir conectando estas luchas globales, como decían las compañeras antes, y ahora nos vamos precisamente a otro país de Latinoamérica que muchas veces, desde el Estado español, al menos yo lo percibo así, conectamos poco, quizás por la barrera idiomática, ¿no?, que es Brasil. Y también porque me atraviesa directamente, ¿no? El resultado electoral de las elecciones de 2018 en Brasil, ¿no?, no solo ha supuesto la llegada a la presidencia de un representante que aúna autoritarismo, ultraconservadurismo y neoliberalismo, sino que también supuso la legitimación de una narrativa que niega y desacredita la lucha política de las mujeres, la lucha política de la población negra, la lucha política de la población indígena del país. En los últimos años, antes incluso de las elecciones de 2018, esta deriva fascista en el país ya ganaba fuerza y se ha visto muy bien en dos momentos muy concretos de la historia reciente del país, conocidos internacionalmente. Uno de ellos fue la segunda campaña electoral de la presidenta Dilma Rousseff en 2014 y luego el golpe, ¿no?, que culmina con la destitución de Dilma en 2016, que tanto la campaña como el golpe de 2016, más allá de todas las críticas que podemos hacer hacia la política de Dilma Rousseff, pero fue una campaña muy marcada por el desprestigio, por la misoginia, por una lucha contra la pobreza del país, por una lucha contra las mujeres del país, ¿no? Y el otro momento fue el asesinato precisamente de Marielle Franco, ¿no?, que también ya nombraban las compañeras antes. El 14 de marzo de 2018, en concreto, la asesinaron, ¿no? Cuánta coincidencia, ¿no?, que Berta la asesinen el 4 de marzo, Marielle el 14 de marzo. Bueno, creo que el 8 de marzo, más allá que tengamos que hacerlo todos los días, gana muchísimo más relevancia cada vez que perdemos a compañeras y a defensoras como ellas. Bueno, Marielle era feminista negra, era defensora de los derechos humanos y era además concejala de la ciudad de Rio de Janeiro y hacía de esta política institucional lo que podríamos entenderlo más cercano al activismo feminista de calle que tenemos, ¿no? Y bueno, con todos estos motivos y con tantas banderas que se pueden levantar este día, pues el movimiento feminista en Brasil sale a las calles este año, como en tantos otros, articulando precisamente clase, género, raza, exigiendo responsabilidades del gobierno y actuando, ¿no?, sobre todo en favor de... Para recuperar esta autonomía de la población que se ha ido perdiendo y que además se ha visto minada por ese gobierno fascista y por un gobierno que además ha aprovechado un momento de pandemia para hacer una política genocida de muerte, ¿no?, en el país. Para ello, pues vamos a ir a una realidad muy concreta. Tenemos el audio de una compañera precisamente de mi ciudad, otra vez por las cercanías y por los contactos ahí tenemos. Ella se llama Sandra Sena, es militante feminista negra de la Marcha Mundial de las Mujeres. Es también poeta, es historiadora, es una artista multidisciplinar y una mujer sobre todo, es amiga y una mujer sobre todo muy potente. Así que vamos a escucharla a ella primero, luego yo haré no una traducción, pero un resumen de lo que nos cuenta, que es... nos va a contar precisamente por qué sale, ¿no?, el movimiento feminista a las calles este año y con qué demandas y con qué banderas. Dale, Penélope. Me chamo Sandra Sena, sou historiadora, artista, militante da Marcha Mundial das Mulheres, do Movimento Negro Unificado e dirigente do Partido dos Trabalhadores em Alagoas. E gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso 8 de março aqui no Estado. Esse ano nós decidimos sair às ruas, convocar todas as mulheres para sair às ruas e cobrar os nossos direitos, porque vivemos num momento de tensão, sobretudo para as mulheres, para a população negra e para os povos mais excluídos desse país. Estamos cobrando... o Fundo de Combate à Pobreza do Governo do Estado, estamos cobrando políticas públicas para mulheres em relação aos municípios do Estado de Alagoas e iremos protocolar tanto documento no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, quanto no Governo do Estado de Alagoas e na Prefeitura de Maceió, cobrando políticas de segurança, de moradia, de educação, saúde. É um complexo, né? Uma outra pauta muito importante é a defesa do nosso país. E para isso, acreditamos que precisamos, democraticamente, tirar o presidente do seu posto, né? O presidente Jair Bolsonaro, que ao longo dos 4 anos só enfatizou políticas de extermínio da juventude, das mulheres, da população negra, dos povos ribeirinhos, quilombolas, entre tantos outros. Políticas essas que nos levaram a como estamos hoje. Mulheres com fome, sofrendo violência doméstica, institucional, nas ruas, nas escolas, enfim, em vários lugares. E aí a nossa mobilização é em defesa da vida das mulheres, em defesa do povo brasileiro, em defesa da democracia, em defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, entre tantos outros. E por isso estamos nas ruas nos somando. Existe uma articulação nacional das mulheres para esse 8 de março. Vai cair numa terça-feira e estaremos em marcha em todo o país para defender o Brasil, defender as mulheres, defender a população negra, defender a juventude, defender os nossos idosos. Enfim, é um pouquinho sobre isso. Nossa atividade será iniciada na Praça dos Martírios, no centro da capital lagoana. Irá passar pelo Palácio do Governo do Estado de Alagoas para cobrar, né, do governo que o plano de plano de ação de políticas para as mulheres seja atendido. Depois, iremos entregar, protocolar um documento no Tribunal de Justiça e no dia 17 de março, iremos fazer outra atividade de rua contra os despejos. Que muitas pessoas, nesse momento de pandemia, ficaram desempregadas, moram em áreas de ocupação e muitos governos municipais estão despejando essas pessoas. E aí a nossa defesa é para que essas pessoas não sejam despejadas no meio da pandemia, né? Onde tantas pessoas estão passando fome, estão desempregadas, estão sem condições de alugar uma casa. Sobretudo porque em Alagoas esse preço de aluguéis aumentou drasticamente devido ao crime ambiental orquestrado pela empresa Braskem, onde deixou 4 bairros, onde 4 bairros passam por riscos de afundamento. E aí, nesse sentido, muitas pessoas ocuparam territórios para construir seus lares e, ao mesmo tempo, estão sendo desocupadas pelos poderes públicos. E aí, nossa reivindicação é que não haja mais despejo. Triste, louco ou má, será qualificada ela. Bueno, pues ya hemos escuchado a la compañera Sandra Sena, que es militante feminista negra en Maceió, Alagoas, que no había nombrado antes, pero ella se lo nombró, ¿no? Voy a contextualizar un poco el estado y yo luego hago el resumen de lo que dijo Sandra. Maceió es la capital del estado de Alagoas. Alagoas está en el nordeste de Brasil. Es un estado muy pequeñito, es el segundo más pequeño del país. Es un estado muy marcado también por una política conservadora, casi feudal, de familias y familias que se van turnando en el poder, terratenientes además, y que ahí siguen haciendo de este estado su curral electoral, ¿no? Básicamente. Un dato que choca bastante con la realidad de una población muy empobrecida en el estado, es que al contrario de muchos otros estados vecinos, ¿no? De la región nordeste de Brasil es la región, digamos, norte y nordeste son las regiones políticas más empobrecidas del país. Son las regiones que además envía bastante migrantes internos hacia las capitales, los centros urbanos como São Paulo, como Rio de Janeiro, para que la gente busque, la gente que sale de sus ciudades buscando otras condiciones de vida. Y siendo más estas regiones más empobrecidas, pues son personas que también identifican que un político como Bolsonaro no atiende a sus demandas, ¿no? No atiende a sus necesidades. Sin embargo, curiosamente, este estado es precisamente uno de los estados donde tuvo mayor índice de votación de este presidente, el estado de Alagoas. Un estado tan empobrecido, tan machacado históricamente, ahí tenemos estos contrastes, ¿no? Bueno, Sandra, ella lo que nos cuenta es que este año salen a las calles para exigir, en primer lugar, un paquete de medidas por parte del gobierno del estado y por parte del gobierno central también, un paquete de medidas que incluya políticas de seguridad pública, que incluya políticas de vivienda, que incluya políticas de salud, políticas de rescate de las personas que se han visto aún, familias enteras que se han visto aún más golpeadas debido al confinamiento, a la pandemia, y que se han visto sin ningún tipo de medios para hacer frente a deudas, a sobrevivir, ¿no? Entonces exigen esto por un lado. Luego, la otra bandera que unifica el movimiento feminista en Brasil este año es frena el avance fascista de este gobierno ultraderechista y ultraliberal, ¿no? Que de alguna manera pues no se hizo ninguna política de destitución como se hizo con Dilma Rousseff. Entonces ahora cabe a la población movilizarse en las calles, porque este año hay elecciones otra vez generales de Brasil. Y otra de las banderas fuertes es precisamente frenar los desalojos, y aquí yo veo también bastante conexión, ¿no? con lo que vivimos en este barrio, en los poblados marítimos. Ahí pues, aparte de que muchas familias empobrecidas pues también optan por la ocupación para poder tener un techo, entonces se han dado durante todo este periodo pandémico, pues se ha incrementado ese número de familias que han tenido que recurrir a la ocupación para poder tener un techo, y por otro lado pues se ha aumentado también los golpes por parte de los políticos, ¿no? De las instituciones en desalojar sin ofrecer alternativas a esta población. Luego también el Estado, la ciudad en concreto, ha sido hace dos años, hubo un accidente medioambiental, bueno, un crimen medioambiental muy, muy grave debido a la extracción de un componente durante años por una empresa química, petroquímica en la ciudad, y que se había estudiado ya desde hace más de 20 años los efectos de esta extracción y que iba a causar un problema gordo en todo lo que son las placas subterráneas, ¿no? de la ciudad, y hasta que llegó el momento que hizo, ¿no? Y esto hizo que cuatro barrios enteros de la ciudad prácticamente se hundieran. Entonces estos barrios están vacíos, hay una zona enorme de la ciudad que hoy por hoy está vaciada, las personas tuvieron que abandonar sus casas de la noche a la mañana, y muchas de ellas pues tampoco han tenido a dónde ir, ¿no? Y como el capitalismo es tan cruel y hace negocio con todo, lo que ha hecho es que el precio de los alquileres en los otros barrios de la ciudad se encareciera aún más, ¿no? Entonces, esta es otra de las demandas del movimiento feminista de la ciudad, frenar los desalojos y por una política de vivienda que realmente dé salida a esta población empobrecida y a esta población que necesita pues tener las condiciones básicas de vida asegurada, entre otras, sí. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha bisavó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Voces mujeres. La voz de mi bisabuela resonó, niña. En las bodegas del barco resonó en lamentaciones de una infancia perdida. La voz de mi abuela resonó obediencia a los bancos, dueños de todo. La voz de mi madre resonó bajito, revuelta, en el rincón de la cocina ajena, bajo los montones de ropa sucia de los blancos por el camino polvoriento hacia la favela. Mi voz todavía resuena versos perplejos con rimas de sangre y hambre. La voz de mi hija recoge todas nuestras voces, reúne en sí las voces mudas, calladas, como nudos en la garganta. La voz de mi hija reúne en el habla y el acto el ayer, el hoy, el ahora. En la voz de mi hija se hará oír la resonancia, el eco de la vida, libertad. Conceição Evaristo. El 8M para mí es basta de opresión hacia las mujeres. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera. Porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Katitri kamamari katina mitri katel katata khalakhokh mine khalakhokh kamol ta esh ta khotash kichup kana ofri kachat eli kakasmin ponim bakhoni galar sakhapo panutish ponim bakhoni galar sakhapo panutish sidi khokhler katikhri kachat el kemondiru tikon ripa chumir pa ulet romari mahosh kichup ta khavech shtel kokhe chukhol diri echri ulet romari mahosh kichup ta khavech yosi khaniki diru kushira chule Yo ishan mi kosi kiri in khaku shi kucha Rokokobave Marta me stakh mi kasi kiri Rokokobave man pakayonita ospedener nimbe kashel mi kasi kiri Rokokobave Somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa. No nos podrán callar con toda su violencia. Ojrubech y shin, ojrubech kotzi خروبت بیاجیک اخروبت بی بچون تیکی شبت کتون و خونن قبیش Renaceremos desde las cenizas Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria Renaceremos desde las cenizas Somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milpa Y nuestros hilos tejen la memoria Día de conmemoración, de memoria histórica, de lucha, de resistencia de acuerparse, de cuidarse y, como siempre, que nos mueve y nos mueva el deseo por todas, por todes, por las que no están, por las que están, por las que vendrán, por les que vendrán y a seguir en la lucha que es cruel pero que tiene sus encantos en cuestión de seguir luchando. A seguir. Salud. Para mí. Bueno, regresamos en Radio Malva, en la 104.9 de la FM, y estamos al teléfono con Lola Cubells, que es compañera activista en la Asamblea de Solidaridad per Mèxic, ASMEX. Hola, Lola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Compañera. Lola, para abrir un poco la conversación, vamos a preguntarte lo que le estamos preguntando a tantas mujeres que han pasado por aquí, y es, ¿qué es el 8M para ti? Bueno, el 8M para mí es una fecha para recordar la necesidad de luchar contra todas las opresiones. Como siempre decimos, no es solamente el día 8, pero sí es un momento también para juntarnos con nuestras compañeras y celebrar nuestra lucha, esa lucha que llevamos a cabo los 365 días del año. Y que tenemos que seguir luchando. Lola, tú formas parte de la Asamblea de Solidaridad con el pueblo mexicano. Queríamos recoger un poco la voz de las mujeres mexicanas en este momento. Hemos tenido el privilegio de compartir con uno de los grupos que habitan ese territorio, con la población zapatista, tiempo atrás, pero nos gustaría que nos hicieras una semblanza de lo que es la lucha feminista en México, en especial, en general. Pues bueno, como muchas sabéis, en México se vive una guerra, ahora que estamos estos días pues tan conmocionadas con la guerra en Ucrania, pero sabemos que hay muchas guerras invisibles. En México es uno de los países donde el feminicidio es uno de los problemas o de las opresiones más grandes hacia los cuerpos de las mujeres. Y a lo largo de todo el territorio mexicano pues hay una lucha constante, no solamente para frenar el feminicidio, que lamentablemente se ha convertido en algo cotidiano, sino también por frenar muchos proyectos extractivistas que también están amenazando los otros cuerpos, los territorios de muchos pueblos que a su vez son la base para poder ejercer muchos derechos y para poder tener una buena vida. Entonces, para que os hagáis una idea, en México las mujeres, hay que reconocer desde las madres, hermanas, que están buscando a sus familiares desaparecidos, que están yendo a abrir fosas, un trabajo que el Estado no está llevando a cabo, pero también a lo largo del territorio hay muchas mujeres que están luchando en contra de megaproyectos que están pues extrayendo el agua, que están robando el aire a través de parques eólicos, toda una lucha que tiene que ver también con el territorio, que creo que es algo de lo que más hemos aprendido de las luchas en general de las mujeres en Abyayala. Y como dices, pues tuvimos el privilegio de poder compartir el año pasado con las mujeres zapatistas, que es una lucha particular de una organización indígena que está en el estado de Chiapas, y que precisamente ellas han conseguido que en su territorio hay muchos problemas, pero no existe el feminicidio. Y eso es algo que pudimos también aprender de ellas en los encuentros que organizaron en 2018 y en 2019. Estabas hablando de algo que creo que hay que dejar mucha constancia, ¿no? Y es que en México hay una guerra encubierta, una guerra en contra de las personas pobres, en contra de las personas indígenas y en contra de las mujeres. Yo recuerdo que hace algún tiempo hubo un documental sobre Colombia que decían nos matan y no es noticia, ¿no? Pero México... está resultando un estado fallido, un estado controlado por, bueno, como buena parte de Latinoamérica si nos lo planteamos, ¿no? Pero un estado en el que los grandes capitales se han instalado y que permiten que mafias y paramilitares controlen, y donde las mujeres, obviamente, como en cualquier situación de guerra, son cuerpos que sufren doblemente. Así es, como dices, yo creo que nos impacta mucho la guerra que estamos viendo estos días en Ucrania, que sería como un tipo de guerra moderna, ¿no? Un país invade a otro dentro de toda una complejidad que ahora no nos da tiempo a analizar, pero la realidad es que hay muchos territorios viviendo una guerra, como dices, encubierta, porque existen en esos países cifras de muertes y de desaparecidas propias de una guerra. Lo que ocurre es que no hay una guerra declarada como tal. Pero sí, las personas de abajo pues se ven entre un fuego cruzado, entre el narco, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al mismo tiempo están infiltrados en el narco, las empresas transnacionales que de algún modo también se aprovechan de esa realidad, de esa guerra, y es una guerra que destruye, como he dicho antes, territorios, que es la base de una manera de vida comunitaria que existe a lo largo de todo México, que también de alguna manera les permite resistir a esa realidad tan fuerte, porque sigue habiendo una organización comunitaria, sobre todo en los pueblos campesinos y en los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces creo que también es un momento de visibilizar que hay muchas mujeres luchando en organizaciones en las que no solamente luchan por sus derechos y por una buena vida dentro de la propia organización, sino que se están enfrentando al poder del narco, al poder de las empresas transnacionales. Y quizás por ello también nos regalan aprendizajes de lucha de los que tenemos mucho que aprender, porque también nos enseñan que no solamente es una lucha hacia adentro, en el hogar, que también una lucha de cuidados, una lucha junto a los compañeros de las organizaciones, pero es una lucha también contra los intereses del capital, que en este caso se traduce en muchas muertes, en muchas desapariciones, ¿no? Y en muchos ataques hacia sus cuerpos cuando se oponen y resisten a los parques eólicos, ahora al Tren Maya en la península del Yucatán. Las mujeres, por ejemplo, en Agua, que el año pasado ocuparon la empresa de Agua Bonafont, que pertenece a la empresa transnacional Danone, en el estado de Puebla, denunciando que les estaban dejando sin agua. Entonces son luchas muy potentes, muy paradigmáticas de este otro tipo de guerras, Lola, nos has comentado un poco todo lo que tenemos que aprender y podemos aprender con esas mujeres, que ahí son muy potentes, que se organizan, que tienen sus estrategias, ¿no? Y desde aquí también nosotros podemos aportar un granito, ¿no? Y ASMEX, siendo un grupo, un colectivo de solidaridad con México, pues nos gustaría saber qué hacéis, cómo os organizáis y qué se puede hacer desde aquí también para acompañar, para apoyar a las mujeres en su lucha en México. Más que por diferentes motivos, pues hemos aprendido mucho de la lucha zapatista y siempre hemos pensado que debíamos de convertirnos en un puente que permitiera también a las luchas de aquí conocer a la lucha zapatista, porque yo creo que la complejidad del mundo actual lo que también nos está mandando es un mensaje que la solidaridad tradicional, como la hemos entendido históricamente, de nosotros sentirnos aquí en una especie de primer mundo desarrollado y que por tanto tenemos que solidarizarnos con gente más jodida, yo creo que esa solidaridad ha muerto. Una, porque aquí en nuestro norte global hay muchos sures, igual que en el sur global hay muchos nortes. Y creo que uno de los grandes aprendizajes de la lucha zapatista es el momento de tejer redes de apoyo entre todas las personas que estamos luchando desde abajo. Y las mujeres zapatistas fueron muy claras en el encuentro de mujeres que luchan en 2018. Ellas nos dijeron: nosotras no estamos esperando que vengáis aquí a luchar por nosotras, ni nosotras vamos a ir allí a luchar por vosotras. Nosotras estamos luchando aquí, pero sí queremos aprender de vuestras luchas. Y de algún modo la gira por la vida, que de algún modo quiero pensar que ASMEC facilitó aquí en el territorio del País Valencia, pues esa ha sido una de nuestras misiones, tejer un puente entre la lucha zapatista y las luchas de acá. Y creo que la mejor manera de apoyar a las mujeres zapatistas y a las mujeres que luchan en todo el mundo es primero luchar aquí, en nuestro territorio, y desde estas mismas luchas tejer redes. Ahora mismo estaba también con las compañeras de solidaridad con las mujeres kurdas, que de algún modo también plantean lo mismo. Tenemos que aprender de también estas otras luchas que muchas veces se han visto en otro momento como luchas más periféricas, y nos damos cuenta que al contrario, nos están nutriendo mucho, y creo que el camino es tejernos desde la horizontalidad. Pues sí, fortalecer las estructuras de estos puentes y construir muchos más, ¿no? Pues Lola, nosotras vamos a tener que despedirnos de ti, que nos estamos acercando también al final de esta emisión especial de hoy, pero agradecerte enormemente a esta participación tan breve y nada, recordarte que los estudios de Radio Malva siempre están abiertos a ASMEX para cuando queráis. Vale. Pues muchas gracias, compañeras, por darnos voz y seguimos en la lucha. Ahí seguimos. Un abrazo, Lola. Un abrazo. Nos vemos en las calles. Adiós. A mí el 8M me remueve el espíritu feminista. Me remonta al momento en que sentí por primera vez que el feminismo iba a ser el camino de mi lucha. En mi día a día. También me conecta con las mujeres que fueron mis aliadas, mis cómplices, mis hermanas, con las que en conjunto conocimos el feminismo. Seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM de los Poblats Marítims. También nos pueden escuchar a través de radiomalva.org. Y ahora voy a leer un poema. Cuando lo encuentre. Un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Alejandra Pizarnik. Bueno, ahora toca que hablemos, que esto no estaba previsto, pero todas queríamos hablar mucho. Y ahora resulta que estamos todas calladas como cohibidas. Entonces no he entendido muy bien si es que me he perdido algo en esta última canción o qué ha pasado. No te perdiste nada, no te pongas nerviosa. Penélope, por favor. Nada, que es como que, bueno, claro, yo estoy ahí, un audio atrás de un audio, se han hecho un montón de declaraciones, han pasado contando un montón de mujeres, contando las cosas que hacían, y nosotros acá como tipo DJ, ¿viste? Metemos esto, sacamos lo otro, pero no hicimos reflexión, y yo creo que sí que se puede, digo, no vamos a hacer un debate de mucho tiempo, sino que sí ver cómo... No, porque no tenemos tiempo, ya te lo digo yo. Como si eso alguna vez nos hubiera importado, Penélope, cuando se nos calienta el pico. Pero bueno, quiero decir que sí que podemos encontrar algo común en todas estas cosas que hemos escuchado, ¿no? Y estamos hablando del 8M, y la verdad que yo estaba escuchando todo lo que estábamos pasando, haciendo, y leyendo y aportando, y digo, la verdad que... Es un programa de 8M que a mí me gusta, porque hemos mostrado un montón de luchas, ¿no? De mujeres que están construyendo... Que no caben en el 8M institucional. ¿Cómo? Que claro. No caben en el 8M mira, institucional. A lo mejor alguna está, ¿eh? Alguna la vemos en esa... Bueno, no quiero extenderme... Pero que también está haciendo cosas en su territorio, que también está construyendo, que también... Y que yo la encuentro más cercana, ¿no? Que las popes estas que organizan las manifestaciones del 8M. Entonces, hay veces que sí, que fue un programa que estuvo bien, ¿no? Porque esas luchas de otros territorios, ¿no? Que nos dan también identidad a nosotras. Lo que vos estés hablando y que tu compañera esté haciendo señas tipo... títere, viste, y te desconcentre y esas cosas que pasan. Pero bueno, nada, esta era la propuesta que les hacía, que saquen, no sé, aunque sea una conclusión sobre lo que estuvimos escuchando, si hay una que le impactó más que otra. Esas historietas. Bueno, pues como me han señalado, yo no tengo problemas en decir nunca, es verdad. A mí ha habido muchas cosas que me han gustado. Comparto con Alejandra que aquí ha habido muchas voces de debajo, horizontales, muchas voces de mujeres que están haciendo muchas cosas, que no están paradas, que no salen en los grandes medios, ni en los Mad Max, ni estarán en esas pancartas estupendas donde saldrán todas las rubias repeinadas que se habrán arreglado para la foto. Pero que trabajan el día 8 y los días de después, mucho, muchísimo, ¿no? Y para mí ha sido muy, muy placentero escucharla. Me ha resultado interesantísimo, por supuesto, la voz de María José, que ha sido una voz por destacar algo que ha sido distinto y porque nos ha removido mucho y porque ha tenido... antes lo decía y lo retomo de nuevo, ese guante de decir qué vais a hacer con nosotras y dónde vais a estar el día siguiente, ¿no? Los días siguientes, y que creo que es algo que tenemos que recordar para trabajarlo, ¿no? Para que cuando pasen todos estos ruidos y estos vapores, que está muy bien, porque así nos juntamos todas y reflexionamos como lo estamos haciendo hoy, o sea que no está mal tener este día, pero al día siguiente tengamos la energía y la fuerza para seguir luchando con estas mujeres y acuerparnos. Y me ha encantado, porque ha sido algo para mí muy novedoso, descubrir la patria que atraviesa a Julia, conoces mucho más, y es cierto, ella lo comentaba, ¿no? Las luchas de otras Latinoaméricas. Antes no nombré a las colombianas, que también están en procesos falsos de paz muy gordos, porque hicieron unos acuerdos que no están cumpliendo, y las mujeres están dejando allí también la vida, ¿no? Pero por aquello del muro lingüístico, en Brasil se nos escapa mucho más, y sin embargo tienen muchas luchas igual que las nuestras, y tenemos que estar igual de hermanadas y acuerpadas con ellas, ¿no? Ha sido para mí, siempre digo lo mismo cuando estoy en la radio, espero que haya servido para la gente, que haya aprendido, que haya reflexionado, que haya adquirido nuevos pensamientos, pero a mí me ha servido muchísimo y voy muy rica. Bueno, yo voy a ser muy escueta como siempre. Para mí ha sido bastante positivo, como dice Emilia, sobre todo la energía que hemos tenido aquí, una energía muy buena y que hemos transmitido entre nosotras, que eso también es muy importante. Lo hemos disfrutado, que también es importante el disfrutar, el estar aquí en un estudio compartiendo lo que más o menos queremos decir o lo que nos han dicho nuestras hermanas, compañeras. Y yo siempre digo que estaremos peleando, dones y probú, estaremos peleando siempre desde los márgenes, ¿no? Siempre aliadas con todas las mujeres migrantes, putas, racializadas, trabajadoras del hogar, mujeres que, jo, te dices, te cabreas al fin y al cabo porque se pide un derecho, ¿no? Un derecho que no se tiene, ¿no? Al fin y al cabo. Y puede ser coraje, rabia, pero estamos aquí, lo vamos a intentar, lo vamos a conseguir, ¿no? Siempre caminando juntas. Y encantada de estar aquí en este momento. Así que muchas gracias. Pues yo quería poner el acento también en algo que decía Lola ahora hacia el final, ¿no? La necesidad que tenemos de reconocer también que hay muchos sures en los nortes y muchos nortes en los sures, ¿no? Y lo digo esto por lo que comentaba Emilia sobre Brasil, que se desconoce, y es que ahí habría para mucho debate, para mucho programa, y podríamos hablar, ¿no? De aquí muchas veces lo que llega de Brasil es una imagen de un Brasil pues muy poco plural, ¿no? Es una imagen del Brasil único y exclusivo del sudeste de Brasil, que es Rio de Janeiro, São Paulo, y parece que todo lo demás no existe. Es verdad que en estas capitales hay un montón de luchas, un montón de procesos muy potentes, como en todas las capitales, ¿no? También se concentra tanta gente, pero hay muchas otras partes del país donde se hace una lucha y se está peleando todos los días por tantas cosas, porque los golpes son tan fuertes, y ahí pues no luchar es está al orden del día, ¿no? Porque si bajas la cabeza pues no te queda otra, o sea, básicamente, ¿no? Y eso lo comentaba porque creo que esto de una forma muy cruel se ha conocido muchas de estas otras luchas de Brasil, que fue a través de del asesinato de Marielle Franco. Ha servido un poco para poner un ladrillito más en estos puentes. Y quería hacer hincapié en esto, en esta necesidad de seguir tejiendo estas alianzas, de seguir potencializando y visibilizando estas luchas en nuestros espacios. Yo creo que ahí se ha visto mucho estos últimos años, ¿no? Pensaron que nos enterrarían, pero nos convertimos en semillas, ¿no? Y yo creo que Marielle, Berta y tantas otras fueron semillas y que han florecido. Por otro lado, también no me gustaría dejar de mencionar que creo que desde los feminismos y desde una radio libre como esta, hay que volver a hacer incidencia en ello a través de la necesidad de mantener estos espacios, ¿no? Estos espacios de real democratización de la palabra, porque yo creo que lo que se hace en estos estudios, hacer feminismo en las ondas, como se hace aquí, como lo hemos hecho hoy, no es en cualquier espacio. O sea, hay que decir una y otra vez que Radio Malva fue feminista en sus inicios y sigue siendo, y lo seguimos batallando, ¿no? Para... intentando. Sí, sí. Sí, y creo que, sinceramente, o sea, estos espacios libres e independientes, los medios comunitarios, son los únicos medios realmente posibles donde se puede hacer una real democratización de la palabra. Y creo que eso también es una demanda del feminismo, ¿no? El territorio aire, el territorio palabra, también hay que estar ahí, hay que pelear por él. Bueno, en la línea con lo que decía Julia, recordarles que pueden hacerse socias y socies de Radio Malva. Ahí buscan en la web radiomalva.org, hashtag #AsteMalva. Y bueno, ahí pagando una cuota anual muy bajita nos pueden ayudar a que sigamos existiendo. Igual vamos a seguir existiendo, no se preocupen, pero bueno, nos pueden ayudar. Y también dejarles una tarea a nosotras, las aliadas, y que nos manda María José, para seguir aportando este programa. Ya después, aunque no esté al aire, nos sigue diciendo y nos sigue interpelando que para que podamos organizar una jornada donde practiquemos el derecho a la escucha con ellas, y bueno, y que nos peguemos 3 días jodiendo a las abuelas. Eso... Así que yo le dije que sí, obviamente, así que ahí les dejo a mi compañera esta inquietud y bueno, y nada, bueno, no me sorprende. Y esta faena, esta inquietud y esta faena. Sí, obviamente, porque nosotras siempre ahí, trabajando. No, simplemente que no me sorprende lo de este programa, porque es lo que venimos trabajando hace rato, pero me encanta igual que siga sucediendo y ahora abriéndolo también para otras compañeras, porque estoy acostumbrada a siempre estar entre las dones y pro, que es un lugar cómodo, porque nos entendemos y siempre más o menos llevamos la misma línea, pero bueno, buenísimo que ahora han participado otras compañeras. Así que gracias, porque está buenísimo escucharlas y saber que, bueno, que se puede ampliar el espacio y que obviamente no estamos solas. Eso está genial. Así que gracias. Bueno, sí, no, pero puedes hablar, Alejandra, no te preocupes. Nos pasamos de tiempo y nos pasamos de tiempo, tú has dicho, porque siempre nos queda tanto que decir y tanto por compartir. Pero qué bueno el encontrarnos, ¿no? Y qué bueno el escucharnos. Y qué bueno que existan, como decía Julia, ¿no? Estos espacios donde poder compartirlo además con otras. Porque es tan importante, ¿no? Y me parece que es tan necesario que hayan espacios donde poder visibilizar lo que nunca se ve y lo que no existe y lo que queda en los márgenes, que podamos abrir esto y escuchar estas voces. Me parece súper potente, súper necesario y súper real, ¿no? Salir de los discursos y eso, y enraizarnos ahí, ¿no? En este palpitar para adentro y para nosotras también, como decía Emilia, ¿no? De todas las reflexiones que nos llevamos para adentro. Y luego para afuera, pues bueno, también está bien, ¿no? Que a quien le duela la oreja y bueno, ahí vamos avanzando. Y a quien no, que se pase por el estudio, que también está bien. Y compartamos tranquilamente estas inquietudes o estas contradicciones que nos da la vida y que nos da ser parte de un sistema enfermo que nos enferma. Y bueno, y gracias a estos espacios podemos no solo salir de ahí, sino también curarnos y curarnos de toda esta mierda que llevamos arrastrando. Entonces me parece como súper bien. Gracias a Radio Malva también y además, después del fin de semana que hemos llevado con los ordenadores, gracias a los técnicos que hacen posible que, a pesar de los pesares, siga funcionando cada día. Y como decía la Agustina, gracias a todas las que participáis, os hacéis socias y seguís creyendo que los medios libres son necesarios, las ondas feministas, y apostáis por ellas, no solo desde el discurso, sino también desde la práctica, ¿no? Y que, o sea, quiero hacer un llamamiento además a da igual que no quieras apoyar el medio libre, pero apoya a cualquier medio libre, a cualquier medio independiente. Si no es Radio Malva, pues que sea algunos de los medios independientes que hay tantos por ahí que hacen una comunicación crítica y conciencia ciudadana. Entonces, vale, si no te identificas con Radio Malva, no pasa nada, pero apoya algún medio libre porque de ellos dependemos para tener realmente una comunicación que nos represente, ¿no? A las personas de abajo. No sé si decirlo. Y de ello depende, no sé si decirlo, que nos tengamos la capacidad de tener información suficiente como para no dejarnos arrastrar, como se está dejando arrastrar ahora tanta población, en una locura infame. Y no hace falta que explique cuál es, porque todas la tenemos presente. Pero aprovecho para recordar que colectivos de mujeres rusas mañana estarán organizadas para pedir lo que las demás creo que casi ni tenemos derecho, ¿no? Porque es una vergüenza que pidamos paz ahora y no la hayamos pedido ayer, antes de ayer o tantos otros días por otros tantos sitios. Pero es su tierra y ellas sí pueden. Yo sí que quiero recordar que en este organizarnos pues vamos a estar ahí transmitiendo la manifestación del 8 de marzo. Que para todas las que no podáis estar presentes en esa maní, que sepáis que desde Radio Malva os haremos llegar desde estas ondas, como va pasando cada momento, cada circunstancia, os tendremos ahí, ya sabéis, no profesionales, pero reporteras con mucho corazón. Sin profesionalidad, pero con muchas ganas, con mucho corazón y con mucha ansia de retransmitir todo lo que vaya pasando y haceros llegar a todas las que estáis y no podéis estar presentes, pues estas energías y estas llamitas feministas. ¿Qué dices, Julia? Y con comentarios. Y con comentarios personales. Con el Várgame. Con el Várgame también incorporado. Sí. Que nada, que es importante esto, ¿no? Y que nos acompañáis y que os esperamos todas, a todas aquí desde los estudios del Cabañal, como siempre, en las mejores ondas, las ondas feministas, Radio Malvera. Para mí el 8M es un día en el que se reivindica a través de la veu y la força de totes les dones possibles la desigualtat que continua existint a dia d'avui entre homes i dones i els drets de la dona que, encara que pareix que molta gent ja pense que ja els hem aconseguit a la totalitat i que ja no hi ha desigualtat, a dia d'avui continuen existint les desigualtats. Per això és un dia en el que més que mai s'ha de fer veure que no estem contentes amb l'actualitat, amb el resultat, que continuen agredint a dones, que la violència continua existint cap a nosaltres, i és un dia per a fer veure que nosaltres continuem existint i la nostra lluita continua, i és per a fer veure el nostre descontent davant de la situació i per a continuar la nostra lluita i intentar expandre el feminisme el màxim possible. Valors assumits, valors imposats, pautes, convencionalismes, banalitats, ens han establert i ens han ensenyat que cal aprendre a ser tolerants. Intolerants. I ens declarem intolerants. Claudiquem, respectem, callem, acceptem falsa sinceritat per a que no et sengues ofès. Fartes! Reventarem la imposició, no serem tolerants, serem punt d'inflexió. Són elles la meua elecció, prioritzem relacions, sense amigues no hi ha món. Les bipolars, les amigues i germanes, les meues muses i excèntriques companyes, hereves de les dones que cremaren ahir. Feminisme per bandera. vivint. Les bipolars, les amigues i germanes, les meues muses i excèntriques companyes, hereves de les dones que cremareu ahir. Feminisme per bandera, sobrevivint, vivint. Ja estan ací, ja porten el consol. Gràcies a elles avui no estic de dol. Morals impregnades de postmodernitat, una colla de valentes decadents amb dignitat. Jo quisme pur i dur, angoixades pel futur. Són la dosi del present, l'ànima del subconscient. Colze a colze, cor a cor, m'acompanyen pel camí. Femelles decidides que marquen el meu destí. Provoquen somriures, entreuen del forat. Les penes pesen menys, si esteu al meu costat. Vivint, vivint. Les bipolars, les amigues i germanes, les meues muses i excèntriques companyes, hereves de les dones que cremareu ahir. Feminisme per bandera, sobrevivint, vivint. La vida, tretes, això m'ha superat. I vaig a córrer cuida cap al penya-segat. Troba a faltar eixes mirades penetrants que es pillaren a deshora fugint d'eixa matrina. Malgrat el drama, esta vida no s'escull. Sona l'alarma, pitjada i amor. Sempre envoltada de la millor gent, li plante cara i no el deixem indiferent. Les bipolars, les amigues i germanes, les meues muses i excèntriques companyes, hereves de les dones que cremaren ahir. Feminisme per bandera, sobrevivint, vivint. Les bipolars, les amigues i germanes, les meues muses i excèntriques companyes, hereves de les dones que cremareu ahir. Feminisme per bandera, sobrevivint, vivint. Para mí el 8M es un día de compartir con otras mujeres un espacio público en el que se nos vea y en el que nosotras también sintamos, ¿no? que somos muchas, que no estamos solas, que es algo que va a más y que cada vez somos más, ¿no? Las mujeres que somos conscientes de que hay una desigualdad social que tiene que ver con el género y es una manera de mostrar al mundo que somos muchas y que esto va a cambiar, ¿no? Estamos, porque esa conciencia nos permite movernos hacia un cambio social, hacia romper esas estructuras de desigualdad, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, es un momento de compartir y de sentirnos fuertes como grupo, como colectivo. Negra, pero cariñosa. Todas